Mr. Music Man. Say, what's your plan, Mr. Music Man? Me have rubber dub and me have soul one. We play for Naughty Dread and we play for Soul Man. We play sweet music to please everyone, because you love all me music. Me say you love all me music. What kind of style you really gonna play? Say, what kind of style are you really gonna play? A rubber dub style. Lee, Lee, a lee, lee, lee, lee, lee. Say rubber dub style. Lee, Lee, a lee, lee, lee, lee, lee. A rubber dub style. And this a Sing J style. And this a Sing J style. Bueno, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a Agora Sol Radio. Hoy volvemos a salir a la plaza, aquel sitio donde nació esta radio, que ha estado itinerando por varios sitios aquí en Madrid hasta acabar en esta última etapa en el Centro Social Seco. Una trayectoria muy paralela al propio Centro Social Seco, que también nació en un sitio del que algún día migró y al que algún día volverá, ¿no? Nosotros hoy hemos vuelto aquí a la plaza con este fresco y a la vez sol que calienta, aquí apoyar a esta alerta rosa que se encuentra actualmente el Centro Social Seco por una amenaza de desahucio que pone en peligro la actividad del propio Centro Social Seco y de los colectivos que la integran tras 22 años de actividad. Estamos en la plaza de los cuarteles, aquí en junto a la Avenida Ciudad de Barcelona, frente a la Junta Municipal de Retiro. Ellos saben mucho más también de cuál es la situación administrativa del Centro Social Seco, porque bueno, al fin y al cabo parece ser que aquí dentro se cuecen muchos de los papeles que permiten la continuidad o ponen en entredicho la continuidad del Centro Social Seco. Así es la burocracia. Y hoy, bueno, por aquí, por estos micrófonos, en esta mesa improvisada, aquí en la plaza, como digo, frente al número 162 de la Avenida Ciudad de Barcelona, van a ir pasando voces de los distintos colectivos que integran el Centro Social Seco. Una de esas voces somos la propia gente de Agora Sol Radio. A nosotros no vamos a hablar como radio, pero sí que queremos poner micro a toda esta gente que integra el Centro Social Seco. Y hoy ya está con nosotros también Mariana, ¿qué tal? Buenas. Buenos días, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo la, no? Joder, al lado del puchero, lo que tú has dicho, aquí se cuecen todas las habas, estamos al lado de la Junta Municipal de Retiro. Y bueno, volvemos a la calle, donde no hemos estado nunca en otro sitio, aunque tuviéramos un techo, siempre hemos estado en la calle, porque nosotros somos barrio y lo tenemos muy claro. Y además mola porque estamos aquí con los niños, con las niñas, las mamás, los abuelitos, la gente de distintos colectivos, gente del barrio, que se ha acercado aquí vestidos de rosa, además. Esa era la propuesta, una mañana rosa al lado de la Junta para hacer visible el centro, para hacer barrio y para que la gente, los vecinos que pasen por aquí, que es una zona bastante buena de paseo y agradable, pues se queden un ratito, ¿no? Y nos conozcan y vean el mercadillo de trueque, vean el taller literario y hay muchas cosas. Pues sí, por aquí van a ir pasando muchas cosas. Mariana, lo primero que te vamos a preguntar es, ¿tú qué haces en el Centro Social Seco? Aparte de volverme loca. Pues, hombre, yo al Centro Social Seco llegué a través del Club de Novela Negra y Policiaca. Me fichó Óscar, que es el alma mater de ese club. Y bueno, llegué hace como 3 o 4 años. Y a partir de ahí fue enhebrándose una cosa detrás de otra, ¿no? Porque es, como decíamos el otro día cuando nos entrevistasteis, el término urdimbre y todo lo que significa eso es algo que siempre ha estado muy presente en Seco. Los límites han estado difusos, porque las ideas, esa necesidad de hacer barrio ha sido siempre algo en común de todos los colectivos. Luego ya, a partir del Club de Novela, a mí el 15M me pilló en Seco. Así directamente, el impacto me llegó allí me enamoré del 15M y la primera asamblea la tuve aquí en Retiro, a pesar de que yo vivo en Parla. O sea que es que el espíritu secano abarca mucho, mucho, hay como una especie de atmósfera. Además aquí. Aquí. En Retiro, además en esta misma plaza. En esta misma plaza. Que digamos es la plaza de la asamblea 15M, o que tomó la asamblea 15M aquí en este barrio, para reunirse y, bueno, hacer sus asambleas, supongo. La de los chorritos, que ya veréis a lo largo del verano como los chorritos, si intentamos hacer radio otra vez al aire libre, vamos a tener un pequeño conflicto ahí. Pero sí, la verdad es que esta fue la primera plaza, la tomamos, la reclamamos como nuestra y seguimos aquí. Retiro toma la plaza también, no te creas tú que no. Decías tú, Mariana, una palabra que yo he aprendido en seco y que me ha gustado mucho, urdimbre. Sí. Que me ha encantado, porque además la busqué en el diccionario y todo. Cuando empecé a ver un montón en la lista de correos de seco, la urdimbre, la para arriba, la urdimbre para abajo, y digo, hostia, esto creo que sé lo que significa, pero no lo tengo muy claro. Y lo busqué en el diccionario, se escribe sin H, urdimbre, y entonces empezó a ver ahí cosas como de cosas que se tejen, por debajo, haciendo crecer algo sólido por encima, ¿no? Esa es la idea. La idea es esa, precisamente. El intentar no tanto definir cada colectivo ni definir cada situación o realidad sobre la que se trabaja, sino precisamente la idea es crear una masa de relaciones. O sea, en eso yo creo que aun de forma bastante inconsciente, en el centro se han creado esos feeling, esas ligaduras, que a pesar de los problemas, pues permanecen siempre, ¿no? La idea es crear precisamente esa conciencia de trabajo en común, de colectividad y de la posibilidad de una vida completamente distinta al prototipo que ahora se propugna, ¿no? En esta sociedad tan individualista y tan en la que la competencia es feroz, y si no eres competitivo parece que eres un fracasado. Pues nosotros estamos completamente en contra de esa forma de pensar. Nosotros creemos que todo el mundo tiene algo que aportar, que todo el mundo puede hacer cosas y que lo importante sobre todo es conocernos y perder el miedo a trabajar juntos. Diálogo y construcción de personas con personas. Eso es, y que además nunca se sabe lo que puede salir de ahí. La urdimbre precisamente trata en que nos pongamos en contacto y en que tengamos un algo en común, ¿no? A partir de ahí, a quien no se le ocurre alguna cosa, se le ocurre otra, y eso es fluir. Pon una urdimbre en tu vida. Sí. Me encanta la palabra y, bueno, la verdad es que cuando empecé a inspeccionar ahí un poco esa palabra un poco a fondo y luego a pensar en esas actividades que tú comentas, colectivas, asociativas, de creación de relaciones, de diálogo, de intercambio de impresiones, de conocimientos, dije, hostia, la urdimbre ha llegado a mi vida. Y la urdimbre ha llegado también ahora a Sol Radio, con esta instalación también de la radio dentro de Seco, en la que desde el principio, cuando planteamos la posibilidad de cambiar del local que ocupábamos anteriormente al Centro Social Seco, una de las cosas que más nos atrajo al colectivo de Agora Sol Radio fue precisamente esa palabra que aún no conocíamos, o por lo menos yo no conocía, la urdimbre, ¿no? Poder establecer esa serie de sinergias con todos estos colectivos que participan diariamente en Seco y que de alguna manera podían hacer también crecer esta radio ciudadana, que al fin y al cabo se ha alimentado siempre de la gente que ha pasado cerca y ha dicho, uy, cómo mola eso, voy a hablar ahí y voy a contar lo que hago, lo que me inquieta o aquello que preocupa a los colectivos en los que participo, ¿no? Y pues ahora somos una pieza más de esa urdimbre. ¿A qué es cómodo? Mola. Yo me voy a hacer una pequeña urdimbre. Y me decías, Mariana, que antes de que te atrapase el 15M y te metieras ahí dentro de la asamblea del 15M de Retiro, tú ya estabas en Seco. ¿Mm? Y que fue por el motivo por el que acabaste en esta plaza, pero ya antes de eso pertenecías a una de las actividades de los colectivos que forman parte de Seco, que era el taller de novela negra. Sí. Y además tiene que ser negra. Negra, negra y policíaca. Cuéntanos, ¿qué hacéis ahí? Negra, secra y cruda. Bueno, pues esto nació sobre todo por iniciativa de dos o tres personas, sobre todo de Óscar Bayona, tengo que decirlo. Óscar es el alma mater del club. Es el más entendido también literariamente en cuanto a sugerencias, a posibilidades de lecturas. Y el programa que tenemos es muy sencillo. Tenemos una lectura al mes, Nos juntamos el último miércoles de cada mes en reunión para hablar del libro y comentarlo entre todos, siempre acompañado de buenos yantares y buenos bebibles, porque sí, una cosa que tenemos que... No somos gafapastas, pero sí que somos un poco gourmets. Es decir, no, si el que venga así un poco despistado y se quiera quedar a una reunión, que no se preocupe de los temas intelectuales, que no es lo nuestro, pero sí que va a comer y beber cosas ricas, porque siempre llevamos un aperitivito que nos gusta cuidarnos, hombre. Hablamos, charlamos, comentamos el libro, terminamos normalmente hablando de política, pero todo bien regado y bien acompañado. Una vez me leí un libro y a cuenta de eso, meriendo todas las tardes. Oye, está bien, es un planazo. Claro. ¿Qué tipo de libros soléis traer ahí? ¿Hay algún, digamos, alguna etiqueta o algún acotamiento, o cada uno trae aquí y vete a saber qué? Bueno, siempre se intenta tirar hacia la novela policíaca y negra. O sea, más bien negra que policíaca, Bueno, abarca mucho, pero nos gusta bastante más la negra, porque la negra incide más que la policíaca en temas sociales, en situaciones humanas que van más allá de una trama detectivesca. Entonces solemos tener cierta querencia a la novela negra más que a la policíaca. Pero bueno, también de vez en cuando nos aburrimos, pues hay que leer un poco de todo. Y de vez en cuando nos aburrimos y a lo mejor metemos alguna otra de más temática social que de temática policíaca. Pero bueno, sí, siempre ronda un poco, porque nosotros salimos de un barrio y de una cultura negra. O sea, esto se conoció en una barriada complicada, en una barriada que fue objeto de un realojo y de un plan de urbanización, y que había muchas necesidades sociales y muchas necesidades imperativas. Y bueno, pues sí, lo negro nos viene de ahí. Somos rosa y negro. Rosa y negro. Fíjate tú ahí cómo afina esta gente. Y bueno, ¿cuándo los reunís? La gente que esté escuchando y que diga, hostia, pues yo quiero ser rosa y negro, quiero merendar a cuenta de las novelas negras. ¿Cuándo os reunís? Es el último miércoles de cada mes, a las 8:30 de la tarde suele ser aproximadamente. De todas formas, siempre hay una convocatoria en la web de Seco y se anuncia el título por anticipado, por si a alguien le apetece leérselo y pasarse por allí directamente. Os recordamos el Centro Social Seco, que está en la calle Arregui y Arueg 29. El metro más cercano, Puente de Vallecas, también Conde de Casar. Eso es. Enfrente del parque Martin Luther King. Toma ya. I'm bewildered all the time. Could I know just one thing? How long will my enemies shine? I'm the song that my enemies sing all the time. Bible say evil can never stand. Yeah, I'm the song that my enemies sing. I'm bewildered all the time. Could I know just one thing? How long will my enemies shine? Bueno, pues vamos a seguir con la gente que participa hoy aquí en la plaza, con la gente que participa habitualmente en el Centro Social Seco. Y Mariana, te damos las gracias por este ratillo. A vosotros, que ya me han fichado, ya lo tengo que decir, ya me han liado. Y finalmente yo creo que retomaremos el pasajero del quinto, que ya sabéis que tuvimos nuestro conato de programilla y tal, y luego, bueno, pues vinieron maldadas y lo tuvimos que dejar temporalmente, pero mirad, al final las cosas terminan encajando, la urdimbre. La urdimbre. Apareció Agora Sol. Pues mira, a ver si podemos escuchar esta voz de Mariana más a menudo también en Agora Sol Radio. Me encantará, chicos. Gracias, venga, Mariana. Gracias. I'll raise you to the Hey, Cincinnati. People say you're good. And I think you're the best I ever met. But when I'm around, you're second best. Cincinnati kid! is the game. Royal Flush is my name. Cincinnati kid. Play your hand, baby, I think you're bluffing. I'll raise it 200 more. Anyone, anytime, any place, anywhere. Come on, Cincinnati. Poker is the game. Royal Flush is my name. I think you're bluffing. Why don't you see me then? I'll raise you 300 more. Listen, kid. Them little towns like Manchester and Hudson town belong to you. But this here London town belong to me. Hey, Cincinnati, people say you're good. I think you're the best I ever met. But when I'm around, you're second best. Seguimos aquí en Seco, en esta mañana de radio, compartiéndola con todos los vecinos, la lucha rosa. Tenemos panteras y foquitos, bollicaos, tenemos de todo. Y urdimbres. Pero no quiere decir que no nos preocupemos por una alimentación más sana y más equilibrada, con menos triglicéridos y menos azúcar procesado, mierda en general. ¿Me vas a decir a mí que las panteras rosas no son sanas? ¿Ahora? A ver, a mí me flipa, pero son una mierda. O sea, no crecen. No he visto un árbol de pantera rosa nunca. Y para hablarnos de botánica y de sus consecuencias gastronómicas, tenemos aquí a dos miembros del huerto de Seco, que está ahí cultivando vuestras cosillas. Talma, Cois, perdón. Cois, sí. Bienvenidos los dos. Gracias. Gracias. Es un placer teneros aquí a vosotros. Hay que decir que ya está oliendo la verdura, el sofrito ese que tenéis está oliendo cada vez más rico. Yo tengo una duda, fundamentalmente, con el huerto urbano de Seco, y es, ¿dónde está? Está precisamente donde estaba el Seco viejo, para echar raíces. Donde estaba el viejo local, una de las ideas que se nos ocurrió fue recuperar una zona abandonada que hay, una zona verde, pero que era, bueno, que es un solar abandonado al lado de las vías del tren. Ajá. En la vía del tren que va desde Méndez Álvaro hacia Atocha, ajá, pues hay una franja y tenemos un huertito En la zona buena, ¿no? Con los vecinos buenos del lugar. Bueno, con los vecinos antiguos, algunos de los vecinos antiguos, y luego, bueno, pues también gente de la que se ha ido mudando con todo lo que ha supuesto la remodelación de la zona de las Californias. Y básicamente cuando se... Porque me imagino que tenéis el propio trabajo en el huerto y aparte reuniones organizativas. Si alguien está interesado en aprender a cultivar, en unirse, en crear nuevos huertos urbanos o en unirse al que ya tenéis, ¿qué puede hacer? ¿Dónde os puede buscar? ¿Cómo nos puede buscar? Bueno, en principio intentamos que un domingo al mes sea el domingo de huertas abiertas, que suele ser el último domingo del mes. Luego además está la página, el blog del huerto, ¿no? Tenemos un huerto en Blogspot, huertourbanodeadelfas.blogspot. Claro. Y ahí... De todas formas... huertourbanodeadelfas.blogspot.com. Sí, pero luego, aparte de lo del domingo, este el último domingo, realmente intentamos estar todos los domingos del mes, para que la gente, eso que a lo mejor no está ahí metida en internet todo el día, pues nos pueda localizar. Y sí que se acercan de vez en cuando vecinos y vecinas, como pasean por ahí, que es una zona así un poco desangelada ahora, pues sí que, bueno, al estar el huerto sí que hay un poco más de movimiento, o nos parece a nosotros, y sí que se acerca gente. Porque es la zona justo del límite del Tierno Galván, ¿verdad? En la parte que ya no es parque, del parque de Tierno Galván. Está en este lado de las vías. Al otro lado. Antes del Corte Inglés, justo antes del Corte Inglés. Ah, vale. Mucho más cerca entonces de lo que yo creía. Claro. Sí. He visto una iniciativa de huerto urbano ahí. Yo que soy muy de pasear por las zonas olvidadas de la ciudad, y más ahora que voy con la bici, que ya te puedes meter en cualquier lado, sí que he visto que ahí hay un intento de huerto urbano. No sé si estabais enterados o no. Ese no le... Yo no le... Donde acaban las vías del tren que conectaban con la antigua estación de Delicias. Sí, ahí hubo un intento, pero está medio abandonado. Por eso comentaba el tema de los vecinos, porque esa es una zona en la que, bueno, hay de todo. La gente de la Asamblea de Arganzuela del 15M empezó ese proyecto, hará un año así. Y luego tuvieron problemas de agua, se lo rompieron una vez y lo abandonaron. Uh-huh. Sí. Y a propósito del agua, bueno, porque seáis de Seco, imagino que habrá todo tipo de cultivos. Bueno, pues tenemos muchos problemas con el agua, como todos los huertos urbanos de Madrid, porque... Bueno, como debería ser en todo el mundo, o sea, siempre que cultivas hay un problema de agua, a ver cómo lo solucionas, ¿no? Claro, hombre, nosotros tenemos la suerte de que nos dejan coger el agua del centro, vamos, de la biblioteca, ¿no? No sé qué centro es el que está... El centro cultural municipal. Sí, el que está enfrente. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer ahí un apaño de... empalmar cuatro mangueras, llevarlo hasta un depósito y luego regar a mano, aunque ahora estamos intentando poner goteo, pero vamos, que es todo por gravedad. Es una complicación. Lo suyo sería a lo mejor poder tener un punto de agua cerca o que nos dejaran a lo mejor usar una boca de riego que estuviera cerca, pero es un problema que estamos intentando hablar con el ayuntamiento, que nos dejen un poquito de infraestructura a todos los huertos urbanos. Sí, estamos negociando a través de la red de huertos, según nuestro huerto es uno de los más activos en la red de huertos comunitarios de Madrid. Hola ahí, hola. Bueno, pues sí que... Ahora nos vamos a poner en plan capitalistas a ver los resultados, es decir, ¿cuántos kilos de tomate me da el huertico? Poca cosa. Bueno, poco la cosecha. Nosotros siempre decimos que nuestros huertos producen más relaciones sociales que... Claro. Que verduras y hortalizas, o sea que tampoco es la prioridad. Entonces, si estás hecho una seta en casa, puedes encontrar otras acelgas con las que compartir. Exactamente. El otro día, cuenta además del huerto urbano de Seco, alguien en Agora Sol Radio decía que pones un huerto y te crecen las personas. Claro. Qué bueno, qué bonito. Como pues, amanece que no es poco, sí, ¿no? Sí, que, sí. Se te agosta el hombre y eso el hombre ya no del brota. Bancal. Pues tenemos un hombre del bancal dibujado ahí en el huerto. Sí, es uno de nuestros personajes favoritos. Claro. Bueno, una de las cosas que nos interesan también es un poco, aparte de las relaciones humanas que se establecen en torno al huerto y de las relaciones con el barrio, ¿no? Con los vecinos que comentabais, es también un poco qué pasa después con lo que se cultiva en el huerto, a dónde va a parar. Pues generalmente, como la producción tampoco es muchísima, lo repartimos entre la gente que acude a trabajar al huerto. Así que un cuarto de tomate cada uno, más o menos. Tocamos algo, pues, más. Bueno, según el día puede ser. No, pero vamos, se reparte, no hay ningún problema a la hora de que nos... peleemos por ver quién se lleva la cosecha, ¿no? Sí que es verdad que la gente que estamos en los huertos comunitarios tenemos una preocupación por todo el tema de la soberanía alimentaria, o sea, que sí que los huertos comunitarios son un tobogán para abordar este tipo de temáticas en el entorno urbano. Y además, pues mucha de la gente que estamos en huertos comunitarios, a la hora de alimentarnos de verdad, formamos parte de grupos de consumo autogestionado, de productos agroecológicos, o sea, que sí que hay esa preocupación, pero autoabastecernos de los huertitos, pues es una... Sí, una utopía. No, pero pasa un poco que es como recoger latas en la playa, ¿no? No esperas que todas las playas estén limpias, pero es una forma de visibilizar un problema de suciedad que hay, que hay respecto a eso, ¿no? Claro, y de hecho también tiene ahí un valor importante desde el punto de vista de la educación ambiental, porque por ejemplo una iniciativa que el año pasado y el otro hicimos, que fue plantar con los coles, que lo gestionó un poco COIS, estuvo genial, porque venían los chavales, plantan y para ellos es... la bomba, decir, esto es una planta de berenjena, un tomate, y además luego hacen que venga con los padres, que los padres siempre están, no, es que siempre tenemos que venir aquí a ver la lechuga que han plantado, el tomate, y está muy bien. Claro, que eso cuando lo hacías tú por tu cuenta de pequeño, no tú, llegabas a tu casa con el yogur, mira mamá, he plantado este, y no te hacían claro, ni puto caso, no es lo mismo, claro. Sí, ya, sí, con infraestructura los niños se motivan bastante más. Pues la verdad es que sí, mola mucho. Sí, además según van creciendo, si este año con esto de la marcha rosa estamos un poco más... despistados, o sea, nos tiene más absorbidos, pero sí que lo utilizábamos para eso, en el entorno a San Isidro, los niños venían y plantaban lo que era el huerto de verano, y según si esto se mantiene en el tiempo, pues al final, dentro de X años, a la época en la que los chavales están más con la edad del pavo, pues garantizas también que no te van a vandalizar el huerto, porque es algo con el que ellos han ido estableciendo una relación. Y van al huerto a enrollarse con sus chicos y con sus chicas, ya, es lo que tienen que hacer. Pues estupendamente. Literalmente se los llevarán al huerto. Claro. Estamos recuperando las lecciones bonitas, la bici, el huerto, las cosas que tenían su aquel. Total, y también una cosa que nos gusta mucho es comer ahí en el huerto, nos juntamos todos, comemos, cenamos y poder compartir ahí un ratillo muy agradable, la verdad. Os voy a preguntar, no sé si vosotros como huerto urbano de Seco también tenéis que ver o hay sinergias con el grupo de consumo, por ejemplo, que tenemos en Seco. Sí, de hecho, buena parte de la gente que estamos en el huerto estamos en el grupo de consumo de los martes de Seco. O sea que sí que hay relación. Y también eso, pues se notan como mucho esos trasvases, ¿no? Que son dos temáticas que pueden ir muy de la mano. Y que la gente pues comparte las inquietudes de ambas en general. O sea, que sí que no todos los del huerto están en el grupo de consumo ni viceversa, pero sí que hay 5 o 6 personas que estamos en las dos iniciativas. ¿Hay algo rosa en el huerto de Seco? Rosa, moradito. Tenemos claro. Flores, pensamientos. Bueno, la flor de la berenjena, cuando la saque ahora, es rosita, rosa. Es rosa total, sí. Bueno, súper rosa. Ahora que has dicho los pensamientos y hablando de pensamientos rosas, ¿qué os parece? Aquí esta alerta rosa, la que nos ha traído hoy aquí a la calle, a vosotros, a nosotros y a mucha otra gente. Bueno, pues algo imprescindible, es decir, bueno, el Centro Social Seco lleva 22 años demostrando y que es un equipamiento necesario e importante para este distrito. Y bueno, pues igual que en el pasado nos ha tocado defenderlo, pues ahora vuelve a tocar salir a la calle y volver a demostrar que somos imprescindibles y que nunca puede volver a haber un barrio sin el Centro Social Seco. O sea, sí. Yo el otro día pensaba que da un poco la sensación de que todas esas áreas que el Estado va dejando vacías en su retirada por ruina, las va ocupando la sociedad civil, ¿no? Estamos hablando, bueno, los huertos quizá no sea algo que el Estado, o al menos desde hace mucho tiempo, no tiene en propiedad, ¿no? Pero sí que está dando la sensación de que incluso con la sanidad, con la educación, la sociedad civil está buscándole alternativas a eso que el Estado deja huérfano. A mí esto me parece, por un lado, muy esperanzador. Por otro lado, me da un poco de... Muy preocupante. Muy preocupante, ¿no? Pero sobre todo, lo preocupante de verdad es cuando el Estado vuelva a estar fuerte, si es que vuelve a pasar eso, ¿volverá a esas áreas? ¿Vosotros creéis que todas estas áreas de sociedad civil que se van conquistando va a volver a abordarlas el Estado? Yo creo... ¿Va a volver a ver cosas como lo que está pasando en Seco, ¿no? Todas esas actividades que se están generando ahí y que son fruto de que un ayuntamiento no está dando unas dotaciones determinadas? Cuando el ayuntamiento tenga pasta y lo quiera abordar, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, Seco lleva 22 años, o sea que hemos estado en épocas buenas, en regulares y en malas. Bueno, para algunos siempre fueron malas, hay que decirlo también. Eso es cierto. Pero vamos, yo creo que también a veces depende de cómo pensemos que es esta crisis. O sea, si pensamos que es una crisis cíclica, financiera, económica, pues evidentemente puede que fantaseemos con que eso puede volver, pero yo creo que la crisis en la que estamos ahora atravesando es una crisis sistémica, una crisis de modelo civilizatorio casi, crisis política, ecológica, energética, es decir, que es una crisis política, es decir, que no vamos a salir de esta crisis pudiendo volver a un modelo nostálgico como el que era antes, es decir, que vamos a vivir en otra sociedad, estamos en un periodo de transición y bueno, realmente no sabemos si transitamos hacia una sociedad mucho mejor o mucho peor. Pero vamos, realmente yo creo que estas iniciativas de autogestión, de reinventar lo colectivo, reinventar un poco lo común, sí que van a ser parte o son esbozos de lo que podría ser una salida de la crisis en clave, pues, de justicia social y de justicia ambiental, ¿no? Que yo creo que son dos variables. Y además pienso que tampoco es que tengamos que ser opuestos, sale el Estado, entramos nosotros, lo suyo es que trabajemos conjuntamente, o sea que realmente podamos participar en los modelos de gestión que hay, ya sean iniciados por nosotros o por el Estado cuando sea, o por el Ayuntamiento. Yo creo que siempre es bueno que participemos y que estemos en la calle. En Madrid, de todas formas, claro, hay una circunstancia muy distinta cuando estamos montando un huerto urbano en Madrid. Pero quizá en los pueblos donde las tierras comunales, en algunos incluso siguen existiendo, no se las ha expropiado el señor de turno, y es algo mucho más planteable, ¿no? Es decir, los huertos comunes en zonas no tan urbanas, quiero decir. No necesariamente aldeas, estoy hablando de pueblos... Ciudades medianas. Ciudades pequeñas, medianas, o pueblos con un poquito más de consistencia, quiero decir, a las afueras de Talavera. Por ejemplo, estuve ayer en Sevilla con la gente de los huertos urbanos de Sevilla y demás, y con gente que estamos un poco estudiando todo el tema este de la agricultura urbana aquí en el Estado español. Y vamos, la gente con la que estaba, ellos tenían ahora mismo que... Antes de que empezara la crisis, antes de 2008, en toda Andalucía se podían censar en torno a 15, 20 experiencias de huertos urbanos, tanto a nivel municipal como vecinal. Y en la actualidad pues ya superan la centena, es decir, que en 5 años ha habido casi una multiplicación del 500%, o sea que no es que digas que el aumento realmente de este tipo de iniciativas se está cogiendo en una escala pues que era impensable hace unos años. Claro. Y luego, por ejemplo, aquí en lo que ha contado antes COIS, estamos también en la red de huertos de Madrid, que si a alguien, por ejemplo, le interesa meterse en algún huerto, que eche un ojo, porque ahí están todos, bueno, muchos de los que están ahora mismo, pero también ha habido un crecimiento exponencial. Yo no sé cuántos somos ahora. En Madrid debemos rondar 30. 25 o 30 huertos. Sí. Claro, pero básicamente en 2-3 años. También hemos tenido alguna experiencia mala, el ayuntamiento ha desmantelado el huerto de Monte Carmelo, Fuencarral, por dos veces. Sí. Y bueno, hay que decir que ese sí que lo me tenía fichado. Yo soy de zona norte y estaba justo al carril bici, justo al lado. Y, sí. Y es la experiencia que la he visto salir dos o tres veces. Claro. También es verdad que estaba un poco desangelado, ¿eh? Y la Asamblea de Monte Carmelo tiene el problema de trabajar con un barrio en el que es muy difícil trabajar porque hay muy poca masa social. Claro, estuvieron en Barrio Canino, también, de hecho. ¿No? Sí, estuvieron en Barrio Canino hablando de esa dicotomía, ¿no? De los huertos urbanos y los nuevos PAUs, ¿no? La propia estructura de los PAUs que impide muchas veces las relaciones personales y vecinales, y que sí. Hacer un huerto urbano allí era bastante complicado. Y bueno, estos estaban ahí en una pelea de David contra Goliat, que en la que total, sí. Goliat ganaba insistentemente. Decían ellos, derrota tras derrota hasta la victoria final. Claro. Sí, en el Pau de Vallecas también tienen otro huerto, o sea que yo creo que también sí. Bueno, es una fórmula para volver a reconstruir ese lazo social que en el modelo urbanístico que se ha ido imponiendo durante los últimos años, pues evidentemente ese tipo de relaciones, pues el diseño urbano las evita o trata de dificultarlas. Pues muchísimas gracias a los dos, a Talma, a Cois. Nada, un placer. Y nada, esperamos que la cosecha. ¿Qué es lo próximo que vais a recoger? Ya para despedir. Ahora, acabamos de plantar ahora el huerto de verano. O sea, que ahora nos toca esperar un poquito. Tenemos ya las berenjenas, los pimientos, los tomates, lechugas, sí. O sea, que ya está. Y lo de rezar solo le funcionaba al San Isidro, ¿no? A los demás hay que currar bastante. Sí, hay que currar hay bastante. Hay que currar, pero bueno, se lleva bien, la verdad. Nosotros rezamos a la Pantera Rosa. Porque no voy a echarnos una mano. Claro. Oye, veniros un día. Os invitamos para que vengáis y. Venga. Ya verás que bien lo pasamos. Muchas gracias. Nada, un placer. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, y seguimos aquí desde la plaza de la Junta Municipal de Retiro, a la altura del número 162 de la Avenida Ciudad de Barcelona, hablando con los colectivos que integran el Centro Social Seco. Seguimos con un poco de música y enseguida otra entrevista. Seguimos aquí haciendo radio callejera en la Marcha Rosa, con panteras, con tigretones y con todo tipo de animales que se incorporan poco a poco a la emisión. Y tenemos a dos hortelanos, a una hortelana que además viene muy a pelo porque es la hortelana Ana. Buenos días. Hola, buenos días. Me está llenando ahora el micro de galleta porque se ha comido un bocado justo antes de entrar en el micro. Esto no lo hace en la radio, ¿eh, Ana? Me hacen la radio comer galletas mientras está ahí. Bueno, la galleta y luego te la comes. La podemos dejar aquí, encima del pie del micro, que está perfecta. Y tenemos aquí a otro hortelano. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Oscar. Oscar, ¿qué tal el huerto? Bien. ¿Te gusta a ti lo que viene siendo la hortaliza y el tomate y todo eso? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de lo verde? No me digas los chicles de menta porque eso no vale. Tienes que decirme algo así como las lechugas, las acelgas, las judías verdes. Las judías verdes. Eso de lo verde y de lo rojo. Los pimientos, los tomates, las fresas. Los tomates. Los cherries. ¿A ti te gustan los cherries? Esto es como nada. ¿Qué es? Que me gustan. Bueno, la verdad es que tienen su rollo los cherries. Y a ti, Ana, entonces también te va lo que viene siendo cultivar. Hola, Oscar, ¿qué tal? ¿Te gusta eso, no? Sí. ¿Y por qué te gusta tanto cultivar? No sé, porque... Es como magia, ¿no? Sí. Un poco. Tú metes ahí una sí. amiguita, como si metieras... Tú ahora entierras un trozo de la galleta y te sale un árbol de galletas. No. ¿Por qué no? Pero sí es lo mismo, ¿no? No. No, porque no es lo mismo, Oscar. Tú metes una semilla de manzana y la metes en el suelo y ¿qué sale? ¿Un árbol? ¿Un árbol qué árbol? ¿Un cerezo? ¿Un manzano? Sí. ¿Y si tú metes un trozo de galleta, no sale una galleta? No. ¿No sale un árbol de galletas? ¿No sale no. una caja de luz? No. De ahí, no. Yo esto no lo entiendo, ¿por qué no me lo explicáis? Porque las galletas están hechas a mano y las semillas no. Las semillas nacen de los frutos. Ah, nacen de los frutos. Oscar, ¿tú lo sabías? Yo creo que sí lo sabías, ¿eh? Te estaba haciendo el longi aquí. ¿Y entonces, los dos sois hermanos? Sí. Sí, sois hermanos. Somos del mismo apellido. Ah. Ah, ¿y te tiene dominado o qué, Oscar? Sí. Sí, un poco, ¿no? Sí, pero Ana y yo no tenemos el mismo apellido. Sí. Pero tú te llamas Ana Isabel y yo Óscar Merino. Y yo Ana Isabel Merino Gómez y tú Óscar Merino Gómez. Claro, claro, tú dices que tienes dos nombres, Ana. Pero te vamos a dejar Ana porque rima más con hortelana. Sí. ¿Vale? ¿Y qué más cosas os gusta hacer en seco? ¿Paráis por ahí o gusta ir ver el ambiente en el centro? Sí, ¿o no? A mí me gusta plantar las cosas, criarlas, tener frutos y luego los puedo usar para hacer ensaladas. Y ahora vamos a ver, tú, entre esos frutos que te compras en el supermercado, que tienen esa pinta, que parecen todos que les han maquillado, que parecen que los han pintado con rotulador antes de vendértelos, y los que te comes en el huerto, que tienen sus cosas feas y tal, ¿cuáles están más buenos? Los del huerto. Los del huerto, que son más feos, ¿no? No, son mejores. Son mejores, pero no son tan, ¿no? No son tan rojos, no son tan redondos, no son... Pero están más ricos. Sí. ¿A que las apariencias engañan, Óscar? Sí. A que ves a veces ves este tomate y dices, este tomate no... Y luego está mucho más bueno que el otro. ¿Y qué vais a hacer ahora? ¿Qué más cosillas vais a hacer de chavales por ahí? ¿Van a pintar la cara? No sé, yo no sé lo que hay. ¿No sabéis aquí lo que hay? ¿Y lo de los globos? ¿Tampoco sabéis nada? Sí, lo de los globos sí. Y lo del paracaídas también. Ah, ¿dónde va a ser el paracaídas? Ahí. ¿Habéis montado ya? No. Pues entonces yo creo que os voy a tener que dejar libres para que corráis a montaros, ¿no? ¿Tú qué opinas, Óscar? Yo no quiero. ¿Tú quieres? No. ¿Tú te quieres quedar aquí? Sí. Si te quieres quedar aquí, tú estás... Pero vamos, todo el programa, ¿eh? A mí no hay ningún problema. Ahora nos están escuchando en la radio. Ahora te está escuchando el mundo entero. ¡Hasta mi tío! Bueno, igual tu tío no ha puesto la radio. Eso puede ser. Pero lo que vamos a hacer luego, lo vamos a colgar todo. ¿Qué pasa? Lo vamos a colgar todo. Tenemos aquí una reportera salchichera. Hola, muy buenas. ¡Uy! Lleva... Esto es para la radio. Claro, esto es para la radio. Estamos entrando a nivel mundial. Pero luego... Luego puedes escuchártelo en casa, porque lo vamos a colgar en internet. Okay. Tú te lo descargas y te lo pones ahí en tu iPod por la casa y te escuchas a ti y a Óscar, que se va a quedar aquí de locutor. ¿Se puede en el móvil? En cualquier soporte. Cualquier soporte. Te lo puedes pasar a cinta, lo puedes pasar a vinilo también. Te lo puedes memorizar y repetirlo de memoria, que es la forma más básica de grabación que ha habido nunca. Uh-huh. Y lo que tú quieras, o sea, libremente. Ana, ¿te dejamos a ti libre y nos quedamos con Óscar? No. ¿Te quieres quedar aquí? No. Lo siento. Pero es que tengo sí, mucha gente del programa. ¿Por qué no venir luego? Hacemos esto. Óscar, Ana, os despedís ahora de la gente que os está escuchando y luego venís y me contéis qué tal está el paracaídas. Vale. Yo me quedo aquí. Bueno, Ana, déjale a Óscar y tú te quedas. Vale. Que necesito aquí tener invitados. Muchas gracias, Ana. Un aplauso a Ana, la hortelana. ¿Puedo decir algo? Puedes decir algo. Pues adiós a mi tío y a mi tía, Juani y Manolo. Esos saludos para Juani y para Manolo, que seguramente no nos estén escuchando ahora mismo. Vamos a darle con la música. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Oscar, esta música es un rollo, ¿no? ¿Le ponemos un poco más cañero? Venga, va. He drank his first strong liquor. ¿Qué le pasa? Está ahí, se ha cogido. Es que ¿sabes qué pasa? Que el cambio de tiempo es muy malo. Entonces te constipas. Dices, ¿sabes? Ahora hace bueno, ahora hace malo. Y sabes lo que pasa. ¿Te gusta más esta, Óscar? Sí. Pues venga, a tope con ella. Being your own game. Guitar, qué temazo, ¿eh? ¿Te mola o no? A tope, más que nada. Hola, ¿qué tal? Sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é samba. Eu vou ir na rádio. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Hola mamá. Hola papá, ¿qué tal estáis? ¡Hola, María! ¡Oba, oba, oba! Más que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que é lindo de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Estamos aquí, seguimos en seco, esperando a recibir a la asamblea de 15M de Retiro, que lo que es un acontecimiento galáctico. Y tenemos también sentadas a una rubia y a una morena, ¿qué son? Sandra García. No hace falta que grites, Sandra, tienes un micrófono que hace que tú no tengas que gritar. Ok. Los medios técnicos. ¿Y tú? Yo, Octavia Winslow. ¿Octavia Winslow? Sí. Ah, Winslow, ¿es un apellido inglés? No. No, ¿de dónde es? Polaco. Polaco, ah, es Winslow entonces, ¿no? Ah, muy bien. Ah, bueno, ella sabe más o menos. ¿Y qué hacéis aquí? Pues estábamos de comunión y hemos visto este puerto, nos ha interesado y hemos ido a ver qué era. Ah, pues aquí no sé si todavía van a repartir. Pero bueno, ¿y cuánto queda de comunión? Pues hasta creo que nos vamos a las dos a un restaurante a comer y... Ahora vais a zampar, o sea, que está todo el mundo de traje, la tía que huele a perfume raro y todas esas cosas. Y nada, eso pasa, no hay una tía que huela a perfume raro, una abuelita, tía abuela rara del pueblo que huele raro. ¿Huele raro? Es así. Oscar, ¿a que huele raro a veces? Sí. No pasa nada, ¿a que no pasa nada? No. Es normal, cada cual huele como huele. Y estáis ahí aburridas y os venís aquí para hablar por la radio, ¿no? Claro. Yo acabo de venir. Pues ¿sabéis lo que tenéis que aprender antes de iros de aquí? ¿Qué? Pues que toda esta gente que está de rosa está aquí luchando para que un centro social siga abierto. ¿Sabéis cuál es? ¿Cuál? Seco. Yo no veo a nadie de rosa. Eso es verdad, eso es verdad. Pero mira, ella va... esto es fucsia, pero va de rosa. De rosa. Mira, ella va a llevar rosa, rosa abajo. Ahí lleva rosa... Ahí al fondo hay otra chica que mira, lleva rosa. Mi hermana sí que va de rosa. Claro, va de rosa. ¡Aupa, ella! Un aplauso para ella que va de rosa. ¡Un aplauso, por favor! Y ahora os tengo que despedir a las dos. Muchísimas vale. Gracias por compartir este ratito de radio con hombre, nosotros. ¡Hombre, de nada! ¿Queréis decir algo que siempre hayáis querido decir por la radio y ahora podáis? Vale. Bueno, sí, pues... ¡Estoy en la radio! Estás en la radio, pero no hace falta gritar. Yo, pues un saludo para todos mis compañeros. Y para ti la primera. Vale. Todos tus compañeros y te leo primero. Adiós, chicas. Adiós. Y que disfrutéis de la comunión. Ah, y otra cosa. Ah. A ver. Que quiero que todos escuchen que el colegio Nuestra Señora del Carmen es el mejor del mundo. ¿Seguro? Seguro. Habrá que hablar con la Consejería de Educación para que no se cargue tu colegio, no, de Nuestra Señora del Carmen. Aunque igual es privado. Sí. Ah, entonces está muy bien. No te preocupes, que ahí no te va a pasar nada. Hasta luego. Adiós. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. Y despedíamos a nuestras últimas participantes cuando me pasan por aquí una nota que dice que no al maltrato animal, que la cultura no es tortura. ¿Sabes lo que está diciendo esto, Oscar? ¿Sabes de qué hablan? No. ¿Tú sabes lo que son los toros? Sí. Pues hablan de no matarlos en las plazas, ¿te parece bien? Yo estoy de acuerdo en que no los maten. ¿Tú qué opinas? con mi padre fue a la plaza, pero lo matan. Claro, pero podían hacer una cosa. Podían coger el toro y el torero y echar una carrera. Y ya está. Y cuando acaben se toman una Coca-Cola y no pasa nada, ¿no? ¿No te parece mejor? Sí. Pues ya está. Óscar y yo tenemos una alternativa a como se diga, para allá. Carreras entre toros y toreros. A ver quién gana. Y sin más, recibimos ya a la asamblea. Bueno, no, ya sabéis que en el 15M nadie se representa demasiado, ¿no? Pero tenemos a dos miembros de la asamblea 15M de Retiro, que se van a presentar ahora mismo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Te llamas? Yo soy Elena. Elena, encantada de conocerte. ¿Y quién más tenemos? Hola, yo soy Miguel Ángel. Yo soy Gerardo, porque claro, nosotros llevamos un rato haciendo radio y no lo sabéis. Y aquí a mi lado tengo a Óscar. Hombre, Óscar, encantada. En los mandos técnicos de la nave tenemos a Rafa. Él es Rafa, ¿vale? Te voy a decir una cosa. Yo sé, como yo hablo todo el rato, parece que el que manda soy yo, pero el que manda es él. Porque si él quiere, me corta el micro y yo no hablo, ¿sabes? Entonces. Pero el que manda eres tú, ¿no, Óscar? Sí. Sí, Óscar es el jefe, en realidad. Y entonces, bueno, tenemos aquí una pantera rosa que nos han puesto en la mesa. Óscar, ¿qué tal? Pues no parece una pantera. ¿Cómo que no? Pantera? Sí, me parece bastante pantera rosa, está muy bien hecha. Y ahora, vamos a hablar de la Asamblea 15M de Retiro. Imagino constituida tras ese primer mes de Acampada Sol, cuando el movimiento decide descentralizarse hacia los barrios, ¿no? Efectivamente. Ya había asambleas de barrio en ese momento, que estaban funcionando, pero es el momento en el que... Bueno, se deshace Sol, digamos, se desintegra en asambleas de barrio. Se deriva, más bien, ¿no? O se deriva. Y en estos dos años, primero, ¿qué impresiones tenéis de este camino recorrido? Bueno, pues el balance es positivo. Hemos entrado en contacto mucha gente que teníamos los mismos intereses e inquietudes. Al principio había mucha más gente en la plaza, es verdad, yo creo que en todas las plazas, y ahora somos menos. Y sin embargo, eso no ha quitado fuerza al movimiento 15M, sino que lo ha depurado un poco. Y lo que hacemos más, hemos pasado de una etapa de reflexión en cuanto a quiénes somos y cómo funcionamos a una etapa mucho más de acciones y de intercambio con otros colectivos que están movilizándose en las calles. Sí, bueno, no solamente eso, sino que el 15M, sí es cierto que se ha visto reducido la asistencia a las asambleas, pero lo que ha marcado es tendencia. Ha marcado tendencia hasta en los partidos políticos, que en vez de mirarse el ombligo están mirando al 15M. Se preocupa lo que dice el 15M. De hecho, alguien ha dicho por ahí que no tenemos la respuesta a ninguna de las preguntas. Pero lo que sí que es cierto es que hemos cambiado las preguntas. Vamos, no hemos cambiado, la sociedad ha cambiado las preguntas. Las preguntas las hace la calle ahora, no las hacen los políticos porque no tienen ni puñetera idea. Entonces, bueno, pues eso es importante. O sea, digamos, les marcamos un poco el ritmo, aunque no los hagan demasiado caso, pero tienen que escuchar. Vamos a, para romper los tópicos, no tengo delante de mí ni a una chavalita con rastas. No es lo que tengo delante, ni tengo a un punky con cresta. Óscar, ¿tenemos un punky delante? No es un punky, ¿no? No son perros, ni flautas, ni nada de eso. No, tenemos profesiones de lo más convencionales. Y eso es un poco el cliché que se está agotando un poco, ¿no? Que es una propuesta transversal que va más allá de generaciones, de edades y de condiciones socioeconómicas. Sí. Es una cuestión de pensamiento, quizá, sí. ¿No? Yo quería añadir una cosita, y es que el domingo pasado celebramos el segundo aniversario del 15M y después de la gran manifestación, nos distribuimos por ágoras, por las distintas plazas que circundan Sol. Nosotros estuvimos en la Plaza de Santa Ana con las asambleas de Vicálvaro y Moratalaz. Es que me tocaba ópera. Ah, muy bien. La zona norte. Bueno, pues una de las cosas que más se dijeron fue que la gente alucinaba de pensar que hace dos años nadie se esperaba que si hubiera desarrollado este enorme despertar de la sociedad en su conjunto, ¿no? Hemos contribuido mucho a eso, yo creo. Hace dos años la gente estaba igual de irritada e indignada, o quizá algo menos, pero no lo expresaba tanto públicamente. Y ahora todo el mundo, mayores, jóvenes y de todo tipo de edades y profesiones, o parados, se manifiestan públicamente e intercambian esa indignación y esa esperanza porque las cosas cambien, ¿no? Sí, pero además una cosa muy importante que hemos comentado, que has comentado, es que no tiene que ver con la situación económica que tenga cada una de las personas, porque en la asamblea concretamente de Retiro hay personas que tienen un nivel socioeconómico medio alto, que viven bien, y no es que estén indignados porque la economía o la situación social les esté afectando, sencillamente es porque tienen una idea de que el mundo es injusto, que otro mundo es posible, que esta sociedad está mal montada y que pierden siempre los mismos. Y entonces eso es el 15M, o sea, hay que decir que es algo que tú ibas a comprar el pan antes del 15M de hace 2 años y decías, joder, qué gente más tranquila, aquí nadie tiene ningún problema, yo estoy paranoico, esta sociedad es una mierda, y de pronto te das cuenta que no eres el único y compartes inquietudes con muchos colectivos, no solamente 15M, sino que te das cuenta que en el barrio hay asociaciones de vecinos y otros colectivos alternativos que reivindican otro tipo de sociedad y otro tipo de mundo, y eso es lo que nos tiene aquí hoy también. Entonces, lo que quizá haya marcado más el 15M sea ese modo de hacer las cosas. Ese modo. Tenemos un compañero. ¿Te quieres incorporar a la conversación? Sí, sí. Óscar se va a enfadar conmigo porque le he dicho que le iba a guardar el sitio. ¿Eres otro miembro de la Asamblea de Retiro, de Duzco? Sí. Bienvenido, ¿cómo te llamas? Soy Luis, de aquí de la Asamblea de Retiro. Bienvenido, Luis. Perdona, que viene Óscar aquí. Ven aquí, Óscar, no te preocupes. No te preocupes. 5 minutos y estás otra vez en la radio, ¿vale? Chócala. Lo siento, Luis, que es que le has quitado. Le has quitado el micro. No, sigue. Number one tertuliano ahora te queda, claro, por supuesto. Vamos a hablar de ese nuevo modo de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que todo el mundo que ha participado en las asambleas, en las movilizaciones del 15M. La ha mirado de reojo un poco a Italia, ¿no? Con todo lo que ha pasado con el movimiento 5 estrellas, con Beppe Grillo. Claro, de repente dices, están en el Parlamento, la fuerza política más votada de Italia. Es verdad que hay mucha diferencia entre Beppe Grillo y lo que propone el 15M de base. Hombre, porque es un movimiento que se ha permanecido más de base, no ha tenido un líder. Yo creo que el paralelismo no se puede comparar, ¿no? Pero lo hemos mirado de reojo todos. Alguna gente se ha podido mirar de reojo, pero creo que son situaciones totalmente distintas, porque el partido de Beppe Grillo es un partido jerárquico donde eres el protagonista, digamos, de alguna manera. Y el 15M lo contrario, son asambleas transversales donde todo se decide por consenso y donde lo que se está haciendo es que participe la mayoría de la población. Es lo que nosotros decimos el 90 o el 99% o el 90% contra el 1% o el 10%. El debate está en la calle. Lógicamente, si nos interesa estar en un parlamento o nos interesa seguir las luchas sociales y cotidianas de todos los problemas que tenemos, y no han faltado inclusive dentro del 15M voces que quieren tener esa opción electoralista, presentarse a las elecciones, hay varios grupos que barajan esa posibilidad, ¿no? Inclusive la última ha sido un grupo, una nueva escisión de Democracia Real. Ya Democracia Real ayer o anteayer sacó un comunicado de que ellos no están por ahí, que no lo representan, que es una parte minoritaria que ha estado utilizando sus herramientas de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook y tal, en nombre de ellos, pero yo creo que aquí la cuestión es fundamental. Y es seguir lo que ha hecho Beppe Grillo en Italia o seguir el movimiento que el 15M está desarrollando, porque se trata de reformar el sistema, se trata de reformar y ajustar las desviaciones que tiene este sistema, o se trata de cambiar la sociedad, el modo de vida, otro mundo es posible. Entonces nosotros nos inclinamos más por esa opción, ¿no? Otro mundo es posible, otro sistema es posible, este sistema es injusto, este sistema está llevando a la miseria a toda la población, a todas las capas sociales. Este sistema no solo se para en la sanidad, sino que también en la educación, afecta a los pensionistas, afecta a la cesta de la compra, afecta a toda la sociedad en general. Te suben el transporte, te suben las tasas, etcétera, etcétera. Entonces, no queremos reformar el sistema, queremos cambiarlo. creemos que otro mundo es posible, creemos que otra sociedad es más justa, creemos que tiene que haber una connivencia con el planeta. Creemos que estamos incluso destrozando lo que es el planeta, lo que es todo el medio ambiente, y me parece que la opción electoral es una opción minoritaria dentro del movimiento 15M. Sí, yo añadiría algo más al hilo, de tu pregunta, cuando decías que si mirábamos de reojo a Italia. Bueno, en Italia Beppe Grillo ha recibido 8 millones de votos y una cierta fuerza en el Parlamento, pero que no se ha traducido en nada concreto, es decir, ha habido muchísimos problemas para formar gobierno en Italia. Bueno, cuando estaba habiendo más problemas, han montado un asesinato mediático para facilitar las cosas. Ya. Esto lo puedo decir porque estamos aquí en la calle. Sí. Pero me refiero a que esa explosión de ese partido y toda la cantidad de votos que ha tenido no se ha traducido en una fuerza concreta en el Parlamento que sea bisagra o que sea... Pero si hubiera pactado... O sea, toda esa base de 8 millones de votantes que la ha votado, si hubiera pactado con el Partido Democrático, probablemente se hubiera sentido más decepcionada de lo que es. Claro, que se pues ese es el problema, que la gente que vota a una opción diferente no quiere pactos. Con lo cual, una hipotética presentación electoral del 15M en estos momentos no se traduciría en nada concreto. Entonces es mejor trabajar desde la base, desde fuera, y crear conciencia en la población, crear conciencia de que otro mundo es posible. Es una batalla en cada mente de cada ciudadano. Y eso solo se hace pues con educación, con mucha didáctica, con muchas ganas de enseñar a los demás, ¿no? Yo personalmente, cuando empezamos con el tema del 15M, partí de una base de que creía y estaba totalmente convencido que había que concretarlo en una opción política, pero a medida que voy viviendo el 15M, estoy cada día más convencido que es todo lo contrario, que debemos crear conciencia, debemos señalar dónde está el problema y no concretarnos en un partido político, porque probablemente caeríamos en los mismos errores o entraríamos en un sistema que está totalmente deformado, corrompido. O sea, nosotros no tenemos por qué explicar a nadie nada. Tenemos que tiene que explicarse son otros. O sea, nosotros tenemos que pedir explicaciones y señalar el problema. Y practicar la autogestión. La autogestión es posible. Claro. Lo que pasa es que ni siquiera nosotros estamos acostumbrados. Claro. Tenemos que ir aprendiendo cada día cómo se hace. Yo creo que, yo creo que, por ejemplo, las experiencias que ha habido y que se está creando en las distintas asambleas a nivel estatal, es una referencia, ¿no? Lo que nosotros decimos es ir creando poder popular. Entonces, las cooperativas integrales en Cataluña, las cooperativas de autoempleo, el gestionar sitios públicos que están abandonados, como en este caso sería Seco, o sea, yo creo que eso es lo que marca la diferencia, y ahí es donde nosotros queremos demostrar que otro mundo es posible, que hay alternativa a la energía clásica del petróleo, que hay otras formas de hacer las cosas. Por eso creemos que es importante mantenernos fuera de este sistema que es corrupto, que es criminal con la población y que le va a llevar durante una serie de años a la miseria más absoluta, donde vendrán cada vez más represión, donde el sistema solo tiene un arma para defenderse y es la represión. Son las identificaciones, son las multas, son las detenciones preventivas, es la criminalización de la protesta, y yo creo que eso es lo que demuestra que este sistema es antihumano. Si es antihumano, igual nosotros tendremos que ser antisistema, porque nosotros no somos antihumanos, somos personas. Yo solo deciros una última cosa. Dos años después, yo estuve el otro día en la manifestación y no os voy a esconder una cierta decepción en cuanto al número de manifestantes. Yo te quería contestar. Solo quiero cerrar con eso para poder despedir, porque sí, seguimos que hay mucha más gente que quiere intervenir. Yo creo que las personas que estuvimos en la manifestación el otro día no eran simpatizantes del 15M, sino activistas del 15M. Está claro, o sea, con lo cual, si todas no era esas, la iglesia, era la curia, lo que estaba ahí, entre comillas. Si todas esas miles de personas somos los que estamos interactuando en los barrios, somos un taco de gente. Pero bueno, quizás esa nos falta la visibilidad. Yo personalmente pienso que el 99% hubiese habido una persona más que la anterior. Sí. Pero hubo un bajón importante. Sí. Hace un día muy bueno. Yo no sé si es que estaba todo el mundo fuera de Madrid o no sé. Yo creo que éramos muchos. En el Ágora de la Plaza Santana eran 300 y pico personas. Sí, pero todos, todos activistas. Pero también hay muchas acciones, muchas mareas, muchas. Estamos todo el día en la calle y yo puedo un día llevarme a tres amigos, pero todos los días llevarme a tres amigos, salvo que seas muy entregado a la causa. No, incluso, no, claro, ni tú. Hoy estamos aquí en la Plaza de Oiz y Velarde apoyando al Centro Social Seco. Pero antes de ayer pensábamos que a lo mejor estaríamos en Neptuno apoyando a la Marea Blanca de Sanidad. No, digo, es decir, igual estabais celebrando lo del Atlético. No, no. Quiero decir, hay tantas cosas que nos tenemos, claro, que dividir. Lo que dice, por ejemplo, la compañera, que no le falta razón, es hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, que estamos aquí, está la manifestación por la sanidad pública, están los chavales encerrados en la Complutense. Hay miles de actividades en los barrios, en los pueblos, hay jornadas antirrepresivas en varios sitios, hay cineforum, hay talleres por todos los lados. Entonces, lógicamente, en la manifestación hoy de sanidad, seguramente que no sea mayoritaria de miles de personas o cientos de miles, pero eso no quiere decir que el movimiento por debajo no esté vivo. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y a vosotros. Nada, a vosotros. Y que el Centro Social Seco continúe gracias vivo. A vosotros, gracias. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ponte, Oscar. Venga, Oscar, a por ello. Estamos aquí en directo. Estamos en directo. ¿Qué de cosas ocurren aquí en la plaza? Seguimos en esta jornada de Alerta Rosa con todos los colectivos que integran el Centro Social Seco. Os recordamos que el Centro Social Seco físicamente está en la calle Arregui y Arueg, número 29. Si queréis información de lo que ocurre dentro del Centro Social Seco y también sobre esta alerta rosa, sobre la marcha rosa que va a tener lugar el día 31 de mayo, podéis visitar su página web www.cs-medioseco.org. También tienen un perfil de Twitter, @cs-seco. Y bueno, pues vamos a seguir hablando con uno de los colectivos que hace cosas en el Centro Social Seco, que es un puntazo, Gerard. No fastidies. Un puntazo. Está bien traído eso, ¿no? Sí, claro. Porque, ¿qué vamos a hacer? Ya hemos cultivado, hemos hecho asambleas, hemos estado aquí con Óscar y Ana, la hortelana. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora vamos a hacer... Yo tengo frío, ¿eh? Si somos capaces, yo tengo frío. Vamos a hacer punto, porque esto es complicado. Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Taller de punto. Taller de punto tenemos en Seco también. ¿Sois como los de la novela negra, que con el taller de punto luego hacéis merienda? La verdad es que sí. Ya y ahora sabía. Cuando se acerca el veranito, más aún. Ya se transforma esto en las tardes, noches del huerto, porque en verano hacemos punto en el huerto, además. ¿Cuánta gente sois ahí en el taller de punto de Seco? Pues va variando, pero bueno, el grupo así más fuerte somos 5 o 6 personas. Uh-huh. ¿Y os juntáis qué día? Pues nos juntamos los viernes a partir de las 6 de la tarde. En invierno nos quedamos en Seco y ya te digo, en verano ya salimos a la calle, salimos al huerto. ¿Y estáis ahí? A ver, lo que yo quiero saber es, ¿hace falta un nivel inicial para entrar en el taller de punto? Se empieza de cero. Ahí hay maestras, maestros. Hasta yo he hecho punto, ¿eh? Hay maestras, además muy potentes, que van enseñando. Además es lo bonito, ¿no? Que el conocimiento se va transmitiendo, pues antes se hacía esto de madres a hijas, ahora se va haciendo de amigos y se va transmitiendo de una forma, pues eso, uno aprende una cosa, viene la cuenta, los otros van intentando aprender lo que pueden y entre todos pues nos vamos haciendo... Yo es que, perdona, sí. Que te estoy mirando ahí, ¿qué me está mirando? Digo, ese jersey que llevas no es de uno este no es de... Ese no es de cosecha propia. Teníamos que haber traído alguna muestra, pero no me ha caído. ¿Tejéis en rosa también? Tejemos en rosa, de hecho hoy estamos tejiendo en rosa. Hoy estamos intentando tejer en rosa y que el día de la marcha se... No lo había visto yo todo esto. Sí. Está justo detrás de la mesa, claro, de Agora Sol. Yo llevo aquí una hora sentado y no me he dado cuenta de que tengo detrás... Bueno, Ana la hortelana, ahora también es Ana la tejedora. En rosa. Sí, en rosa. En rosa. El otro día, Gerard, vimos aquí a la gente de... Como van los viernes, coincide la salida de Barrio Canino con la entrada del taller de punto. Y vimos en algún momento alguna de ellas tejiendo con 4 agujas a la vez. Sí, sí, pues sí. Es imposible. No. Y además, de hecho, es una técnica que aprendí yo y que se la estoy pasando ahora a los compañeros. Y ya la han pillado y ya estamos ahí todos tejiendo 4 agujas. No, o sea, esto va subiendo ya de nivel. Llevamos un año haciendo 4 agujas, pero eso es una barbaridad. A mí me parece una salvajada. Eso es, vamos, nivel mi abuela. Muy pro, sí. ¿Tu abuela usa 4 agujas? Yo a la mía nunca la he visto más con 2. Madre mía, es muy complicado eso. Y con el ganchillo sí que le daba mano, pero... También estamos haciendo ganchillo, también hacemos ganchillo. Es lo que te voy a decir, le dais a la lana, le dais al ganchillo... Le damos al ganchillo, intentamos darle a lo que se pueda tejer, a lo que se pueda confeccionar con las manos, a lo que vayamos encontrando que se pueda... ¿Para cuándo los telares? Pues mira, es una opción que todavía no hemos barajado. Yo es que ahora estoy investigando otras técnicas. Yo ahora estoy intentando investigar esto del trapillo, que ahora se lleva además un montón, que también implica lo de reciclar camisetas y todas estas cosas. O sea, que también utilizamos un poco todo esto de reciclar lo que tengamos, lo que vayamos encontrando. Y yo creo que cuando estáis ahí en el punto, aparte de la merendola, también supongo que es importante las conversaciones que os traéis ahí. Sí. ¿Qué se habla ahí en el taller de punto? Pues se habla de todo. A ver, es un grupo tan ecléctico que, pues imagínate, sale de todo. Tenemos a gente que es más mayor, gente más joven, chicos, chicas, tenemos un poco de todo. Entonces, obviamente, las conversaciones giran alrededor de cualquier cosa que se nos ocurra. Pues hay mucho de tertulia política, de temas actuales, de lo que pasa en Seco, de nuestras vidas, de lo que nos pasa, de lo tristes o lo contentos que estemos y todo eso pues se va compartiendo también. Y efectivamente lo que se teje no es solo un jersey, sino que también se van haciendo ahí unas redes muy chulas de... Pues eso, de al final un grupo de amigos que nos juntamos para compartir un montón de cosas. Se tejen también relaciones personales con 2, 4, 6 y 80 agujas hace falta. Todas las que pillemos, efectivamente. Todas las que se puedan. Sí, oye, sí. Se puede tejer en cualquier época del año, ¿no? Quiere decir sí. Que yo esto lo relacioné pues con los fríos, ¿no? La bufandita, el jersey, calcetines. Yo tengo calcetines de lana hechos por mi suegra y son calentitos. Sí, sí. Pero ahora que vienen los calores... También se puede tejer, también. Luego sabemos que el invierno llega otra vez. Atiende ahora... que estamos aquí ya tejiendo en la mesa, ¿eh? Ah, claro. Pues ahora, hombre, lo suyo es aprovechar el verano para tejer lo que vayas a utilizar en invierno, que es lo que se ha hecho siempre, ¿no? Es, a ver, al fin y al cabo esto no es más que transmitir un conocimiento que lo que os decía antes, que se ha hecho, se lleva siglos haciendo. Entonces, pues se trata de retomarlo también y de compartirlo, aunque sea de otra manera. Y ahora pues lo suyo es tejer lo que se vaya a hacer en los meses de frío, lo que se vaya a utilizar. ¿Qué estamos tejiendo aquí en la mesa? Pues a mí me gusta un poco improvisar. Y bueno, había ahí, lo había traído unas agujas. Bueno, te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida el pasar este rato entretenido. Esto, bueno, me enseñaron a tejer de esta forma no hace mucho, hace un par de años. Lo utilizan más las nórdicas. Y no cargas tanto las agujas largas, no. Ajá. Te cargan tanto la espalda, utilizas más la técnica de la muñeca. De un boli de promoción, sí, más o menos. Es que yo de hecho digo, hostia, está haciéndolo con un boli, yo como de esto sabes sí. Que no tengo ni idea, pero pues parecen bolis. De hecho sí, en un momento dado lo podrías hacer con un boli. Sí, sí, sí, lo puedes utilizar efectivamente, o con unos palitos que afilas un poco por un lado y tenemos a un compañero en el grupo que se ha hecho unas agujas con baquetas de batería que estaba bastante un poco, son vistosas, son muy llamativas. No, de verdad, es muy curioso veros trabajar así de esa manera con una cosa tan tradicional, ¿no? Como es el punto. Y os quería preguntar, porque mira, me estoy fijando, mientras estamos hablando, digo, mira la sudadera que lleva Juan Carlos, que es la misma que llevo yo, que es una mierda de sudadera del H&M, las más baratas, básica, ropa básica. O sea, si no tiene dibujo, mejor. Pero, ¿cuánta gente habrá muerto en Bangladesh que estaba fabricando nuestra ropa, ¿no? Claro, es práctico, es social, es productivo, pero es que también es bastante más justo, ¿no? A ver, El problema es que ahora mismo el hacer punto, el hacer todo este tipo de cosas está muy de moda. Entonces sale carísimo el tema de la lana. Comprarse ahora comprarse unos ovillos de lana para hacer un jersey sale caro. También hay dudas de dónde ha salido la lana. No es algo que se libre de toda esta historia de fabricación tal, pero bueno, siempre hay sitios que te garantizan que la lana sea, pues yo que sé, hay lana orgánica, de algodón, de tal, no sé qué, que sabes de dónde ha salido. Y luego, pues sí, yo creo que sobre todo lo que cumple es un poco la cosa esta de saber de dónde ha salido lo que llevas puesto. Que no has tenido ahí a nadie efectivamente trabajando de forma poco clara, poco limpia para hacerlo. Pero bueno, lo que te comento, el tema de la lana, a ver si ya se pasa un poquito la moda esta de ovillos de lana a 5 o 6 euros. La ola de las bicis, sí. Y todo vuelve un poco a precio me normal, cuesta, porque es un poco heavy. Tengo la rueda trasera rota, me cuesta cambiarla a 40 euros. Sí. 45. Pues esto te pasa un poco igual. El problema es que tú ahora te quieres hacer un jersey de punto, que es, a ver, toda la vida, todas las abuelas nos han hecho jerseys de punto y los hemos llevado todos, que nos picaban y era un poco horrible el tema, pero ahora los echamos de menos. Y ahora hacerte un jersey, pues si calculas un ovillo de lana que te pueda costar 4 o 5 euros y necesitas 6 ovillos, pues te sale el jersey. Te sale carete. Sí, y el tiempo que has invertido en hacerlo. O sea que, bueno, que no es tan fácil, pero aún así merece. Ahí Elena ha puesto cara de... Sí, pero que es... Ha puesto cara como, no es para tanto. No, que sí, que yo estoy de acuerdo, que es la... Pero que el hecho de poder hacerlo, claro, tú, aunque es sea... Es eso lo que compensa, está claro. Sí, break. Esa parte de que, bueno... Que ahí está la creatividad, o que después, bueno, después hay muchísimos modelos, hay muchísima gente, pero esa parte de que como estás haciendo algo con mano, ¿no? Claro. Hombre, también hay que pensar en la duración de las cosas, ¿no? Que la ropa esta que compras aquí por 10 o 15 o 20 euros... Yo tengo un amigo que lo llama ir disfrazado de ir vestido. Sí, claro, además no te dura, pocos lavados y para el siguiente invierno ya tienes que cambiar. Y bueno, yo tengo algún jersey hecho de lana, no por mí, porque yo me afirmo, vamos, absolutamente inútil para estas cosas. Pero pues ya sabes lo bien desde donde estamos. Pero tengo algún jersey de lana de hace 4 o 5 inviernos, sí, que está perfectamente y lleva sus lavados, pero abriga como ningún otro y está en perfecto estado y me va a durar otros 5 o 6 inviernos más. Es mi jersey. Nada, pues ya sabes que el próximo te lo puedes hacer tú solo. Yo no lo veo, o sea, no lo veo a él, porque ya está el pobre. Hombre, el do it yourself está ahí para todo. Nosotros hemos montado una radio. Ya, sí. Nosotros os hacemos un programa y vosotras nos hacéis un jersey. A ver, que también es una opción que intercambiemos este tipo de cosas. Hombre, yo de momento lo que sí que hemos empezado a intercambiar entre nosotros son gorros. Por ahí hemos empezado, mira. A lo mejor os tenemos en cuenta para la próxima producción. Por una bufandita. Nos estamos disparando sin bala, ¿eh? Estamos aquí ya dejando caer que si quieres hacernos un gorro no nos importa, ¿no? Vale. Mira, el primer gorro que salga de este acuerdo va a ser para Rafa Malas, que él, aparte de que lo está pidiendo, lo merece. Yo también te digo que en esta mesa, cualquiera de los tres que le hicieras un gorro, tendrías que medir bien primero, ¿eh? Estamos hablando de tres cabezas muy grandes, muy grandes. No, pero yo me calzo una 60 de sombrero, ¿eh? O sea, no te creas. Esto es vale. Un melón. Nada, yo lo tengo en cuenta. Prometido que tendréis un gorro de parte del grupo, de los tricoteantes. Venga, hombre, que es porque estoy en la radio, no nos hacemos prometer. Ya, si podéis bien, y si no, pues nada. Luego no quiero estar llevándote la grabación diciendo, no, prometiste. ¿Te acuerdas del día que me prometiste un gorro? Bueno, pues os animamos a la gente que estéis ahí al otro lado, escuchando aquí a la gente del taller de punto del Centro Social Seco, que os acerquéis algún viernes a las 6 de la tarde al Centro Social Seco, a que conozcáis a esta gente maja, a que os animéis a hacer esto que nosotros somos incapaces de hacer, o eso pensamos, que es que todos ponerse. ¿Ya? Yo lo hice, te lo digo, en el cole me obligaron a aprender y al final hasta le cogí el punto. Nunca mejor dicho. Sí. Pero le cogí más el punto al ganchillo, de verdad. También, que insisto, que también tenemos ganchillo, que por probar cosas nuevas que no quede. Se me están ocurriendo todo tipo de trampas, porque este entorno tiene también para hacer trampas. Hay un banco de horas, aquí en el... un banco de tiempo, aquí, entre horas, se llama, en el Centro Social Seco. Nosotros podríamos hacer radio a cambio de jerseys. ¿Pero qué le haces? ¿La radio que quiere? ¿Radio Fórmula? Claro. Radio para que la música venga con el ritmo. Todo por no ser capaz de tejer uno mismo, macho. Ah, creo que va a ser lo mejor apuntarse al taller y aprender a tejer, macho. Nos no va a llevar menos trabajo. Los viernes a las 6 a mí me pilla más que de paso, vamos. Salgo de un lado, me meto en el otro. Efectivamente. Ya en cuanto veáis un rayito de sol, eso sí, pasaros por el huerto. De todas formas, intentamos en Facebook, en el Facebook de Seco, ponemos todos los viernes dónde vamos a estar y demás. En Twitter también. Y tenemos una dirección de email, que es tricoteantes.csseco@gmail.com. Tricoteantes. Tricoteantes, ese es el nombre del grupo, los tricoteantes. Joder, las palabras que se aprenden aquí, la urdimbre, a ver, venga, sí, y los tricoteantes. Venga, ¿qué es tricotar? Pues es que se recoge un poco el motivo principal del grupo, que es el de hacer punto. Luego recoge también un poco el activismo este que tenemos con todo lo que se haga en Seco y toda la participación que tenemos en todas estas actividades más sociales. Entonces, pues bueno, recoge los tricoteantes, es un nombre que recoge todo eso. Pues muchísimas gracias, tricoteantes y tricoteantes, por compartir este rato de radio con nosotros. Y vamos a seguir hablando de otros trabajos que están un poco devaluados. Vamos a hablar de los mineros. Primero, tenemos que hablar de los mineros, porque voy a poner la canción de la polla de los siete granitos. Ponla. Venga. Bueno, gracias. A vosotras. Al bosque a trabajar, los enanitos buenos tenemos que currar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Come mucho malo, hijo. Tienes que aguantarlo todo. ¿Cómo está la vida hoy? Y es que hay que comer todo el día reventando y a un cabrón beneficiando. Y encima con cachondeos que adora el trabajo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Cuando llega fin de mes, con mirada de desprecio, se reparten sus migajas con agradecimiento. Somos enanitos, somos los siete enanitos. Pero en este cuento blanca nieve no voy a con ellas. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ya vale de gritar! ¡Los enanitos! Yo, man, what you need? Yo, man, I need something, man. I need a 20, man. And what you got, man? I get this rope chain, man. Aquí seguimos. ¿Sabéis cómo ha llegado parte del equipo de Agora Sol? Bueno, del equipo de Agora Sol no, del equipo que está hoy manejando Agora Sol aquí a la plaza. ¿Sabéis cómo ha llegado? Tú sí que lo sabes, Gerard. Por un vehículo de tracción animal, muy animal en este caso. Sí, muy animal porque vamos a la cuesta arriba, ¿no? Sí, bueno, pero yo pensaba que iba a ser peor, ¿eh? No, esto es Bambi. Estoy acostumbrado, sí. Estoy acostumbrado a llevar a mi chica, que es una pedazo de rubia de unos 75, ¿sabes? Y la llevo la bici sin problemas, luego puedo con un equipo, una sound system improvisada. Pues dentro de la urdimbre de Seco se tejen lanas, se tejen personas, hemos dicho, se tejen los huertos, se tejen los radios de bicicletas. Hay una cultura de bicicleta dentro de Seco muy importante. Y saludamos a Pablo del taller de bici del Centro Social Seco. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas, chicos, ¿qué tal? Que tenéis ahí montado un taller de bicis. Bueno, lo tenemos montado lo mejor que podemos. Tenemos ahí un montón de chatarra y parte de la chatarra es utilizable. ¿Qué hacéis en el taller? Pues es un taller de autorreparación, es un taller un poco particular porque es un taller de autorreparación. La idea es que uno venga con su bicicleta y le demos las herramientas materiales y las herramientas de conocimiento para que sea capaz de arreglarse su bicicleta. Entonces, la bicicleta, entre otras muchas ventajas que tiene, una que tiene es que es un vehículo que puede mantener uno autónomamente sin necesitar prácticamente para nada un taller. Y nuestra aspiración es que todo el mundo que se mueve en bici sea capaz de mantener y de ajustar su bicicleta. ¿Cuánto te costaba cambiar la rueda, Gerard? Bueno, no estaba hablando de cambiarla en un taller, yo estaba hablando de comprar la rueda. De comprarla. O sea, yo tengo el problema del buje. Aparte de que las cubiertas están hechas una birria, el buje me baila. Entonces, claro, que le cambio el buje, pero no voy a dejar esa cubierta. Ya estaba pensando directamente en montar una rueda trasera nueva. Lo primero que tienes que ver es si ajustando los conos, que es una cosa relativamente sencilla, puedes solucionar tu problema. Eso es algo que te podemos enseñar en el taller. Y una vez que veamos que eso no lo soluciona, ¿sabes? Ya, no, cambias de rueda. Con que le eches un vistazo a mi bici verás que no, que necesita mantenimiento. ¿Cómo se entra en contacto con el taller de bicis de Seco? Entiendo que esto es una actividad permanente, no solamente en plan gorrón como Gerard, que se me ha roto la bici y voy allí. No, vete todos los días, tío. Oye, que yo he ido bastante, he ido bastante más y he llevado a gente con su bici y he ayudado a los que estaban. Que sí. No me enteré yo, que solo vas cuando te baila el buje. Una cosa que ha funcionado en general muy bien en el taller dile es que... Dile que me has visto. Yo te he visto en el taller alguna vez. Bueno, es una actividad permanente. Sí, y la idea es que... Y de hecho has funcionado así con algunas personas. Hay gente que viene sin saber nada, aprende a trabajar con su bici y vuelve posteriormente a ayudar a gente que no sabe. O sea, hay gente que se engancha al taller y viene primero como cliente, entre comillas, a aprender y luego a enseñar y ayudar. ¿Estáis siempre o cuándo se encuentra ahí en el taller? Estamos los miércoles a partir de las 7:30, a las 8, y ahora que hay más luz, cada vez hasta más tarde. A lo mejor hasta las 11 de la noche podemos estar tranquilamente. De repente entras en Seco y está colonizado por las bicis. Sí, sí. Lo bueno que tiene Seco es que tú cada día llegas y está colonizado por algo nuevo. O sea, puede haber asambleas o puede haber lechugas. O puede haber bicicleta. Yo siempre que entro a Seco digo, a ver qué me encuentro hoy. Cuando lo encuentro vacío, me siento solo. Pero cada vez está menos vacío. Sí, es verdad, curioso verdad. Que ahora que vienen tiempos difíciles es cuando más lleno está el centro y cuando más vivo está. Claro. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y hablábamos antes con la gente de los huertos y decían que mientras estaban ahí en el huerto se hablaba de un montón de cosas. La gente del club de lectura resulta que acababa hablando de muchas cosas que no tenía que ver con el libro. Los del punto ya ni te cuento. Los de las bicis, seguro que también estáis hablando. No solamente habláis de bujes y de conos, espero. No, desde luego que no. ¿De qué se habla en el taller de bicis de Seco? Pues se habla un poco de todo, porque viene gente de todo tipo. Viene gente muy machacada ahora mismo con lo que nos está tocando vivir a todos. Y al final pues acaba hablando de paro, de precariedad y de un montón de historias. Y desde luego del centro, de la situación del centro. Y se van tejiendo redes. Al final lo que hacemos es ir ampliando un círculo de amigos y simpatizantes que va creciendo. Y... Luego ya volviendo a la bici propiamente dicha, porque claro, yo nunca tuve bici, o sea, tenía una bici de pequeño, se me rompió, quedó pequeña y todo a la vez, y ya no tuve bici hasta que me la compré el año pasado. Entonces, de repente ha sido cumplir un sueño realmente, ¿no? O sea, yo me divierto mucho con la bici, pero al margen de eso, a nivel contestatario, es un acto de rebeldía puro montar en bici. Hombre, la bici ahora mismo, y por eso está teniendo tantos problemas, por eso quieren obligarnos a llevar casco. La bici es una cosa que se sale del sistema por la tangente. Es un vehículo que no paga impuestos para circular, es un vehículo que no consume prácticamente recursos. Bueno, yo cuando llego a casa a consumo, que flipas. Y pues eso, es un artilugio que empieza a resultar incómodo para ciertos poderes. Ahora que estamos aquí con los vecinos del barrio de Retiro, ¿cómo está este barrio para andar en bici? Bueno, pues está como... Las cuestas las vamos a dejar al margen, la geografía del barrio no la vamos a hablar en este momento, pero me refiero en el estado de las calles, un poco señalización. Déjame hacer un paréntesis con las cuestas. O sea, el principio de conservación de la energía dice que si te cagas en la leche mientras subes la cuesta, pero la subes, tarde o temprano, por algún lado la vas a bajar. Entonces, y vas a disfrutar. Eso es algo que mola de la bici. Y aprendes a cogerlo rápido. Al principio dices, joder la cuesta. Sabes que al final, por donde subas, bajas y por donde bajas, subes. Y luego para eso tienen cambio de marcha casi todas las bicis. Sí. Los hipsters y los que van con la fisi, no, pero... Pero en general las bicis están adaptadas para poder subir cuestas sin problema. Y volviendo a lo que me decías del barrio, el barrio está como Madrid en general, pues hay poca cultura ciclista todavía. Se está empezando a acostumbrar un poco más la gente a ver bicis por la calle y estamos sufriendo mucho, los ciclistas y los motoristas especialmente, la falta de mantenimiento que hay en el asfalto de Madrid, que es una cosa clamorosa. Ya. Sí. De hecho, además creo que es la única manera, han llegado a las conclusiones como los nazis, que cuando no puedes exterminarlos, esterilízalos. Lo hacen a través de los baches. Eso va dando, como sabéis, el sillín está a la altura que está y va poco a poco mirando tus capacidades reproductivas, las tuyas y las de tu pareja. O sea, que da igual, porque eso creo que fastidia a los dos sexos. Y se trata un poco de eso, de esterilizarnos como a los gitanos durante la Segunda Guerra Mundial. Ese es un poco el estilo. Esa teoría no sé yo si es así, ¿eh? Bueno, vosotros podéis... No, voy a entrar ahora aquí a la Junta Municipal a la pregunta. Yo estoy outdoor. Cuando estoy outdoor ya puedo decir lo que quiera. Yo voy a preguntar ahora aquí en la Junta Municipal si esa estrategia está blanco sobre negro. Y otra cosa que pasa... bueno, es la, el mero hecho de, bueno, también quizá los ciclistas estemos cogiendo mucha consciencia de cómo contribuir al tráfico, ¿no? Que hay, todavía hay mucho gañán, todavía hay mucho inconsciente como yo que va sin piloto trasero, pero... Sí, bueno, o sea, hay técnicas de supervivencia básica que mucha gente no observa, como hay que ser visible y hay que ser previsible, es la máxima que decimos siempre para circular. Y en la medida de lo razonable conviene respetar la norma del tráfico, aunque, bueno, ni como peatones ni como ciclistas la respetamos todas normalmente. No, además porque están pensadas en tu contra muchas veces. Efectivamente, las normas de tráfico están pensadas para el rey de la ciudad, que es el coche, que es el que nos ha robado el espacio a las personas. Entonces, pues más o menos, los que no queremos movernos en coche nos tenemos que manejar en ese montaje. Y además he sufrido el proceso a la vez. Me compré la bici una semana después de sacarme el carnet. Entonces, claro, el coche al principio, joder, mola un huevo. Lo coges y dices, esto es la leche. Pero esto ya está cambiando totalmente. Yo ya elijo la bici. O sea, hoy vengo Es que es mucho más cómodo. Vivo en Barrio del Pilar, vengo a Seco en bici y me vuelvo a casa en bici. Porque es la única forma de hacerlo. Y respecto al taller, otra de las cosas interesantes es la puesta en común de componentes y herramientas, ¿no? ¿Cómo llegas tú con una cubierta que te sobra, con una rueda que te sobra y cómo la donas para que otro la reciba? Efectivamente. Se nutre básicamente de material que dona gente directamente o que algunas tiendas de lo que descartan, de lo que quitan de una bici porque alguien quiere mejorar la suya o quiere cambiar, se nutren en lo que se refiere a materiales que se sustituyen en las bicis y luego lo de las herramientas que comentabas es muy interesante. Uno normalmente no tiene la capacidad para tener un taller de bicicleta surtido en su casa porque son herramientas caras, pero si esas herramientas las conseguimos entre todos y las compartimos, pues se puede tener un buen equipamiento que nos dé servicio a todos. Es lo de que las cosas se hacen mejor colectivamente que individualmente. Y luego, claro, aparte de todo, Seco se ha convertido en uno de los Santa Santorum de las bicicríticas. O sea, sí. uno de los núcleos duros, ¿no? Donde hay una cultura de bici suficiente como para tener una masa ya autónoma. Bueno, es que desde el principio de la historia de la bicicrítica, cuando la bicicrítica era muy, muy pequeñita, Seco fue un centro social muy, muy acogedor con la bicicrítica. Y eso propició que el primer taller autogestionado de bicis que se montó en Madrid se montase en el centro social Seco, con los que algunos teníamos vínculos, pero otros simplemente lo habían conocido a base de acabar con fiestas la bicicrítica, ¿eh? Y hay una relación estrecha entre el centro y la bicicrítica. La bicicrítica, no os despistéis los que estáis escuchando, es una coincidencia que ocurre cada último jueves de cada mes. Efectivamente. A las 7 o a las 8 de la tarde. A las 7 y media quedamos. 7 y media, en la Plaza de Cibeles aquí en Madrid, y de repente cientos, miles de bicis, pues se coinciden allí para darse una vuelta cada último jueves del mes. Sucede lo mismo que con los coches en la M30, casi todos los días por la mañana, pero un día pues que de pronto aparecemos muchos ciclistas por allí y circulamos en la misma dirección. Y suele haber unas fiestas bastante potentes al final de Bicicrítica, como decías, algunas de ellas en Seco. Sí. Y bueno, pues ya pronto tocará también esa bicicletada, ¿eh? Estuvieron en Agora Sol Radio el otro día en Sangre Fucsia con un monográfico sobre las bicis y hablaron de la ciclonudista, que es dentro de poco ya. El 8 de junio. Una forma que puse yo en un tuit de mezclar dos grandes aficiones mías, que son montar en bici y ir en pelotas. Vi tu tuit, Gerard, y me sentí muy preocupado. Pablo lo sabe porque también estuvimos hablando en Barrio Canino precisamente con él de ese tema. Y yo decía, a mí también me gusta mucho andar en bici, me gusta mucho ir en pelotas, pero las dos cosas juntas me preocupan porque siempre decía, ¿a qué huele el sillín, tío? Y hoy cuando te he visto esta mañana con la bici me he acordado de tu último tuit, ¿no? De ir en pelotas y montar en bici y he dicho, hostia, yo no me acerco ahí. Llevo es el momento de alisquear el sillín. Nunca he montado en bici en pelotas, es una experiencia que estoy ansioso por experimentar, pero ya he tenido una idea. Voy a coger un calzoncillo y voy a forrar el sillín. Voy a poner el calzoncillo en el sillín. Es la manera de que nadie... Porque realmente, o sea, lo que apoya no es la parte comprometida. Vamos a ver el frontón. Lo que tradicionalmente se conoce como el frontón es la parte que apoya la bici. Lo otro queda fuera. Pero vamos, por si la gente que como tú es aprensiva, yo le voy a poner un calzoncillo majo ahí, en plan... dando diseño. Bueno, el próximo día que me encuentre tu bici en la radio me quedaré más tranquilo, sobre todo si ha pasado el 8 de junio. Lo que decíamos los que sí tenemos experiencia en la ciclonudista es que Es que la diversión de la ciclonudista es más de la suma de estar en pelota y de ir en bici. Es una sensación estupenda. Sí, yo me acuerdo que me decíais... Estar en pelota circulando por la Gran Vía es una cosa bastante insuperable. Me decíais en Barrio Canino, estar en pelotas mola, montar en bici mola, y estar en pelotas y montar en bici mola mucho más. Sí, está claro. Pues... O sea, se lo dije a mi chica, tal, ella es un poquito más pudorosa que yo, y estaba pensando, ya, pero no sé si me despeloto del todo, si no sé qué. Y entonces se metió en internet y vio una página con consejos para la ciclonudista, para cómo hacer la ciclonudista, tal. Y uno de los consejos que había era para los chicos, decía... No te preocupes, si te vas a empalmar, no te vas a empalmar. Sí, sí, sí. O sea, con 8.000 personas más en bici, en la Gran Vía, no te empalmas. Sí, eso cambia de piñón, cambia de piñón. Y una cosa que decíamos siempre, que le hace dudar a la gente si vas desnudo, si vas calzado o no vas calzado. Y la respuesta es, somos nudistas, no gilipollas. Sí, entonces sí, se lleva calzado. Esa vez la había pensado, además me parece que es una forma de customizarte un poco, ¿no? Sí. Y los que no tenemos tatus, es la manera de... Que digan, yo soy el de las botas altas. Además mola montar en bici con botas altas. Mola. Pues nada, Pablo, te dejamos que sigas bicicleteando por la vida y dando una vuelta por aquí por la plaza. Muy bien. Y vamos a seguir aquí en Agora Sol Radio en directo pues a la plaza. Es un placer y aprovecho en nombre del taller para daros la bienvenida, que estáis recién llegados a Seco y estamos muy a gusto y muy contentos de que estéis con nosotros. Nosotros sí. También. Muchas gracias. Bien. Hasta pronto. Seguimos. Aquí Gerard, Soul Kitchen, aquí a la plaza de la Junta Municipal de Retiro. Os recordamos que estamos hoy aquí en contubernio, en Urdimbre, con la Urdimbre de Seco. Yo estoy, fíjate que Urdimbre tengo, que me he puesto la capucha por encima de los auriculares, porque tengo una Urdimbre por falta de lumbre, que para qué. Bueno, y ahora vamos a hablar del Seco 2.0, ¿no? Sí, y de todo lo que se cuece ahí, de cómo se mueve. Estaban con nosotros otra vez Cois, que se ha vuelto aquí a rimar aquí. Igual te planta un huerto que te pone un tuit, así que gala, venga, vamos a hablar de la difusión. Y Óscar Bayona, ¿qué tal? Muy buenas. Tú eres el que está ahí detrás de las redes, en parte de Agora Sol Radio, iba a decir, del Centro Social Seco. Sí, en parte. Más o menos estoy gestionando la web, el blog que tenemos y el perfil de Facebook y un canal de YouTube que hemos creado y en el que estamos subiendo cosas que ahora estamos empezando a compartir en el Facebook. Y luego hay por ahí otra compañera que está gestionando el perfil de Twitter. Es el momento, yo creo, que hagamos esa recopilación y mencionemos ahí estas direcciones a la gente que nos está escuchando. La página web de Seco. Pues la página web de Seco es cs-medioseco.org. El Twitter es @... Hay que matizar que Seco no es con K, no seáis punkis, es con C. Y bueno, el Facebook con buscar Centro Social Seco lo vais a encontrar. Y Twitter yo creo que lo mismo, o sea que no es... cs-seco, sí. Y bueno, ahí podéis dejarnos vuestros comentarios, vuestros apoyos y estamos a vuestra disposición. Tejiendo redes también el Centro Social Seco en lo digital. Las redes de lo digital son sorprendentes, pero más sorprendentes son las redes de personas que ocurren aquí en la plaza. ¿Lo contabas, Óscar? Sí, o sea, nos creíamos que habíamos pasado a la fase eso, digital de la campaña y hemos vuelto a hacerlo en analógico porque... un vecino, tenemos aquí la plaza llena de gente, llena de actividad, y un vecino de uno de los edificios de enfrente ha bajado con una sábana, con un spray y nos ha propuesto que hagamos una pancarta de apoyo al centro social para colgarla inmediatamente de su balcón. Lo cual esto es sorprendente, pero gratificante. La verdad es que, claro, es que ya nadie se acuerda de las carpantas. Ya ahora todo el mundo coge el cartel imprimido de no hay pan para tanto chorizo. Exactamente. Se lo pone en el palito ese largo chungo, que eso no tiene infraestructura ni nada. Y ya nadie se acuerda que la buena carpanta antigua había que hacerle agujeros para que pase el viento. Porque si no, te tumbas tú y todos los manifestantes caís tumbados por el viento. Bueno, uno de los motivos por los que inundar las redes sociales de información del Centro Social Seco, entre muchas otras cosas, es para dar a conocer la Marcha Rosa, que va a tener lugar el 31 de mayo aquí en el barrio. Justamente saldrá de aquí, donde estamos ahora mismo, en la plaza de la Junta Municipal de Retiro, en la Avenida Ciudad de Barcelona número 162, el día 31 de mayo a las 7 de la tarde. Y Óscar, hablábamos antes aquí con los micros cerrados, que no es la primera Marcha Rosa que tiene lugar en el barrio. Tuvo lugar otra anteriormente. Cuéntanos un poco ese Antiguo Testamento y Nuevo Testamento de Seco. Sí, bueno, esta es la segunda Marcha Rosa que vamos a hacer y es por el mismo motivo, y es intentar lograr que el Centro Social Seco tenga una ubicación que le permita desarrollar las actividades a todos los colectivos que lo componemos. En aquella ocasión estábamos todavía en el antiguo Centro Social en las Californias y fue una campaña que desarrollamos durante varios años, pero que sobre todo se centró con más intensidad en los años 2004 y 2005, en los que prácticamente estuvimos todo ese tiempo preparando una manifestación aquí en el barrio, la Marcha Rosa, que se hizo el 5 de marzo. El 5 del 3 del 5. Y que era en reivindicación para pedir el realojo del Centro Social Seco. Y estuvimos, como coincidió con el Año Santo Compostelano, pues nosotros decíamos que era el año secoveo, y entonces estuvimos... Hicimos lo mismo que este año, que es también ir a visitar a toda la gente, a sus locales, a las asociaciones, y bueno, pues un poco la idea era ir a buscar los apoyos, ¿no? Siempre decíamos, como lo de la bola de cristal, que solo no puedes ir con amigos, sí. Entonces, bueno, pues a veces a los amigos hay que recordarles cuándo te tienen que echar una mano, y a eso acudimos, y ahora estamos replicándolo para esta marcha, el mismo modelo: acudir a los locales, a visitar a la gente, a contarles un poco cuál es la situación que tiene Seco ahora y por qué es importante que vengan a apoyarnos ese día. Lo que sí es verdad es que está habiendo diferencias, porque aquello lo desarrollamos durante un año y pico, y en cambio esta vez hemos tenido un mes y medio para prepararlo, pero la gran diferencia es que contamos con redes sociales. O sea, es un instrumento que no lo teníamos en aquella época y que nos está facilitando tremendamente la difusión de nuestra iniciativa, de nuestra Marcha Rosa y de la manifestación del día 31. Ahora que hablábamos de aquella otra Marcha Rosa, no sé si se ha contado hoy ya en esta mesa, pero estamos en una plaza en la que todo es rosa, la gente viene de rosa, se pinta de rosa, la alerta es rosa, la marcha es rosa. Contándonos esa relación de... No se ha contado todavía hoy, ¿no? La relación del Centro Social con la Pantera Rosa. Bueno, siempre solemos, cuando nos piden que contestemos a esa pregunta, solemos contestar primero con otra pregunta, que es si la gente recuerda qué es lo que hacía la Pantera Rosa cuando tenía peligro, cuando la acosaba el inspector. ¿Qué hacía esa pantera tan famosa? Bueno, es la segunda vez que hablo de esto hoy. De dibujar algo en la pared, ¿no? Dibujaba un agujero rosa en la pared. Y entonces la pantera rosa se metía dentro, ¿no? Y desaparecía, dejando un agujero rosa en el mundo, ¿no? Y bueno, un poco como estuvimos 7 años peleando en una remodelación donde estaba el Seco antiguo, pues era una metáfora que utilizábamos mucho, ¿no? Es decir, en ese barrio querían echar a todos los vecinos del barrio y tirar el Centro Social Seco. Ese era el plan que tenía el ayuntamiento. Y frente a eso, durante muchos años y a través de un proceso muy participativo, pues lo que conseguimos fue pintar ese agujero rosa, ¿no? Es decir, que el plan urbanístico alternativo que elaboramos los vecinos contemplaba el realojo del Centro Social Seco y el realojo de los vecinos en el barrio. Y bueno, un poco además en ese proceso, pues como ya hace años, pues nos sirvió también bastante para romper los estereotipos, los prejuicios que había en torno al Centro Social, ¿no? Un espacio ocupado con todo el imaginario que en los medios de comunicación han ido, el estereotipo sobre los ocupas y tal, pues nos ayudó mucho a romperlo, ¿no? Y fue parte de la estrategia rosa el diluirse como pantera, como ocupas, y convertirnos en los chavales del barrio y dejar simplemente ese contorno rosa, ¿no? Y también un poco, pues queríamos hacer una movilización muy amplia y muy inclusiva, es decir, que mucha gente pudiera venir, aportar algo de su singularidad, de su proyecto, de su local, cada cual podía venir a nuestra marcha, a la Marcha Rosa, de rosa, pero con lo que ellos hicieran, que le dieran su significado. y también porque así nos ahorrábamos un poco el tema de las banderas más identitarias, ¿no? Que si yo quiero una bandera anarquista, que si yo soy ocupa, que si yo una bandera comunista, y bueno, más un rollo pues más inclusivo, y además porque visto desde arriba, la marcha rosa es un gran agujero rosa que se mueve por el barrio, ¿no? Y todas esas metáforas nos gustaban mucho. Y además, porque cuando te metes en el agujero rosa, te transformas, ya pasas por otras experiencias, conoces a otra gente, te conviertes más en el entorno que te rodea y pasas a ser otra cosa, creces quizá, no solamente se crece con la edad, sino también con ese tipo de procesos. Sí, es como un agujero negro, pero en rosa, así que además, una vez que te metes, el buen rollo que se respira en torno a seco, pues hace que te quedes y ya no salgas. Yo estoy notando el aumento de gravedad. O sea, estoy notando como el agujero rosa me va chupando poco a poco. Te está subiendo el rosa, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Es verdad. Pero eso es cuando me hablas tú, un ladrón. El caso es que, bueno, al margen de toda esta lucha y de cómo ha buscado un poco su imagen de marca, que era lo que estábamos comentando ahora, bueno, también no solo es una cuestión de imagen, ¿no? También Seco tiene una forma muy diferente, ¿no? De relacionarse, bueno, por ejemplo, de relacionarse con las entidades públicas, de buscar siempre la negociación, lo que quiere decir hacerte fuerte para entrar en una negociación, pero bueno, hay como una forma de dialogar, ¿no? Una forma de dialogar distinta. Sí, digamos quizá que eso es lo que ha hecho que todavía no me hayan dado un porrazo después de 3 horas aquí. Nosotros siempre decimos que encarar un proceso de negociación pasa por 3 pasos, ¿no? El primero, negociar contigo mismo y con tu gente, es decir, generar un consenso en torno al proyecto, en torno a qué quieres reivindicar, y es un trabajo que se hace de puertas adentro, pero es la primera parte de una negociación, ¿no? Consensuar colectivamente qué es lo que queremos, cómo lo queremos hacer, y es un trabajo que en Seco se ha cuidado mucho. Posteriormente, negociar con tu entorno, es decir, con la gente, los afines, los vecinos, que Seco tiene un trabajo vecinal pues, de muchos años, que también eso, pues, ir consensuando con tu entorno si comparten o no esas propuestas, esas reivindicaciones, cómo matizarlas, cómo hacerlas atractivas e inclusivas para ellos. Y por último ya se da el tercer paso, que sea negociar con terceros, ¿no? Con la administración, con el ayuntamiento. Y bueno, pues si trabajamos mucho esas primeras partes, llegas de otra manera, ¿no? A ese tercer paso. Y bueno, yo creo que nosotros es algo que sí que con el tiempo hemos cuidado mucho, ¿no? Tanto el generar consenso para tener conflictos, como tener conflictos de la forma, bueno, pues más, con más posibilidades de éxito, ¿no? De que nuestras propuestas generen un consenso también institucional y que, bueno, pues sean asumibles, ¿no? Dentro de... Y eso hay veces que te exige determinadas renuncias, porque, por ejemplo, en el proceso del anterior centro social, nosotros éramos los primeros que estábamos reivindicando el desalojo del centro. O sea, yo creo que hemos debido ser el único centro social que conozco que pedía que lo desalojaran, porque lo que hicimos fue vincular nuestro futuro con el futuro de los propios vecinos, y para que se desarrollara, para que se construyera el edificio de realojo de nuestros vecinos, pues era necesario que el plan urbanístico siguiera adelante y desapareciera el centro social, con lo cual era una apuesta fuerte, pero era vincular nuestro futuro al futuro de nuestra gente, de la gente que nos rodeaba. Sí, que además suponía llevar una estrategia que aquí en Madrid otros centros sociales no han seguido. O sea, vosotros habéis innovado. Hay otros ejemplos de centros sociales que han negociado con la administración, locales, cesiones de otro tipo, en otras ciudades, en otros países, pero aquí en Madrid no ha sido la vía que más se ha llevado a cabo. Y de hecho, la mayor parte de los colectivos autónomos, autogestionados, este tipo de vías clásicamente la han rechazado. En el caso de Seco sí que se abrió una experiencia que ahora con el paso del tiempo pues sí que se puede analizar, se puede revisar lo que ha servido en términos positivos, los fallos que haya podido haber, y que se ha abierto una vía para que otras gentes, bueno, y otras experiencias al menos la tengan en cuenta. En su momento sí que hubo, bueno, ciertas tensiones, sobre todo con el movimiento Ocupa, con gente que, bueno, pues que pensaba que estábamos tomando una decisión errónea, ¿no? Bueno, nosotros también en ese momento valorábamos mucho el tema de, es decir, que era romper, ¿no?, una lógica que te arrastraba a ser desalojado, tener un final épico, un día de pegarte con la policía, colgarte en el tejado o a saber qué. Yo estuve cuando desalojaron el... Pero Labo nosotros 1, 2, teníamos 3, 4. Como una vocación de generar algo que perdurara, de consistencia, y bueno, más que mandar a TJ al tejado, como hacían los hombres de Harrison, nos interesaba más el, bueno, pues construir barrio y a partir de ahí hacernos necesarios y... Pero ojo que también todas las opciones son legítimas, ¿eh? Cuando compañeros de otros centros sociales optan por otro tipo de estrategias, lo que hacen está perfectamente legitimado y son maneras diferentes de entender estos retos. Nosotros no es que, vamos, seguimos apoyando. Yo creo que cada realidad... compañeros que ocupan y lo que pasa es que responde cada una cosa a una... Claro, cada proceso tiene, cada proyecto tiene su particularidad. Y como tal, pues no sé, no hay una fórmula correcta para todos los proyectos, para todas las iniciativas. En este barrio, pues la fórmula en que lo hemos hecho, pues responde a la composición social de SECO, a la manera en que hemos ido entendiendo el proyecto. Y es, bueno, es lo que decidimos en su momento, creímos que era lo correcto. Claro, por ejemplo, SECO es un centro social muy de barrio. Muy de barrio y muy vinculado a un espacio en el que conocemos y que reconocemos. Quizá ya está como la nuestro. Fuerza, ¿no? En tener ese apoyo del barrio, que a veces es difícil entender que un centro social ocupado está aportando al barrio. A veces a los vecinos les cuesta entender ese concepto. Quizás SECO, como ha estado en el barrio desde el principio, ¿no? Sí, SECO ha pasado por ser un centro social ocupado. O sea, que eso sí, hay que hemos acordarse. Pasado muchas etapas. Es decir, que claro, en 22 años, pues SECO ha pasado por ser, si queremos, un centro social juvenil, más autorreferencial, más vinculado, si queremos, al movimiento ocupa más clásico de principios de los 90, para ir mutando con el paso de los años, ¿no? Que también, pues, es lógico que gente que lleva vinculada, pues, una década o 20 años a una iniciativa, pues tiene que ir también cambiando la propia iniciativa para que, según cambien sus intereses, sus necesidades, pues un proceso como SECO pueda responder a los intereses de una pluralidad de gente, ¿no? Claro, pero ¿cuál es el proceso mejor? Pues el proceso mejor es el que te sirve para sacar adelante tu proyecto. Y a nosotros nos ha servido este, pero a otros compañeros les sirven otras fórmulas que son igual de legítimas. Bueno, y ya por mirar hacia adelante, más que hacia atrás, vamos a hablar qué pasa el día 31 de mayo aquí en el barrio. Pues nada, tenemos previsto organizar una marcha manifestación en la que, bueno, intentaremos dar sobre todo una nota de color en el barrio y hacer una reivindicación de los 22 años de historia y de trabajo del centro social aquí en Ayersito del Retiro. Sí, y son momentos en los cuales también sirven para hacer público pues la acumulación de apoyos, de legitimidades que una iniciativa como SECO ha ido logrando a lo largo de los años, ¿no? Que el trabajo que se hace muchas veces de puertas adentro en el centro social no se ve en la calle, y bueno, pues yo creo que sacarlo al espacio público y demostrar pues todo lo que hay dentro de SECO y toda la gente que lo apoya, pues supone también un ejercicio de autoafirmación y de, bueno, de reivindicarnos como proyecto. Y luego también sirve para que demostrar la cantidad de amigos que tenemos por ahí, ¿no? Y ver cómo ahora mismo estamos embarcados en esta ruta de visitas a otros centros sociales y a otros colectivos, y ya se van manifestando esos apoyos. Los estamos subiendo al Facebook y lo podéis. Y los dos últimos que tenemos son Democracia Real Ya y Juventud Sin Futuro, que ya nos dijeron el viernes en sus asambleas que iban a asistir, pero va a venir desde la gente del Espacio Social Montamarta, La Prospe, La Piluca, La Trinchera de Usera, y más que en breve nos lo van a ir. La Manquesa, sí. Estamos ahí de gira. Otra vez. La tournée rosa. Y lo que le estamos pidiendo a la gente es, como en la anterior marcha rosa, que ya que venimos de fiesta lo vamos a celebrar. Y lo vamos a celebrar dando eso, una nota de color. Y os pedimos a todos los que vengáis con algo rosa. Hay por ahí algunos colectivos que ya nos han adelantado que van a venir bien preparados y bien pertrechados. Incluso hay alguno que nos ha dicho que va a venir de espartanos rosas. Con disfraces, sí. Con todo. Hace de esta movilización algo histórico, aunque solo sea por lo bien que lo vamos a pasar. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por contarnos un poco esa tripa 2.0, aunque enseguida nos hemos vuelto a la realidad, porque a fin de cuentas todo ese activismo online no tiene más que llevar a la realidad otra vez de vuelta. Y muchísimas gracias. Nos queda por... A ver si nos podéis gestionar una entrevista. Yo ya sé que tú has venido. ¿Con la presidenta? Sí, con alguien de Los Pinos, que venga. ¿Ven aquí? No te la traigo. Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. I know I have to go now. I really wanna stay here all night. All night. All night. A mí se me mueven las caderas y las cervicales al ritmo de las primeras gotas de lluvia aquí en la Junta Municipal, frente a la Junta Municipal de Retiro, al pie de la Avenida Ciudad de Barcelona, uno de los ejes del asfalto en este barrio de Retiro. Todo lo vuelves a traer, todo lo que hemos hablado hoy lo vuelves a traer. Tejemos el punto, volvemos con todo, el asfalto, estamos todo metiéndolo y hilándolo. Óscar, ¿qué tal estás? Bien. ¿Te lo está pasando bien? Sí. Oye, ¿de qué tal? Está bastante más guapo que antes. ¿Qué te ha pasado en la cara? No sé. ¿Cómo que no sabes? Sabrás, digo yo. Sí, sí. Me han pintado. ¿Te han pintado? Oye, pero ¿de qué te han pintado? De calavera. Madre mía, madre. Entonces, mía. Habría que haberte puesto, en vez del rollo este rocksteady, habría que haberte puesto rock and roll, ¿no? Un rollo más jebata, ¿no? ¿No crees? Bueno, no te voy a decir nada más. Seguimos en seco, una mañanita que como se está aguantando. Pues va a dejar de ser seca de un momento. Se está aguantando, dentro de nada ya no estamos secos. Bueno, seguimos con esta radiografía de la urdimbre de seco. Cómo nos gusta esa palabra, tío, yo me la voy a apuntar, urdimbre. Y estamos ya con gente también de la Asociación de Vecinos de Los Pinos. Nacho, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Sí, ya ves. Edurne, ¿qué tal? Bien. Estamos aquí pasando una mañana muy fresquita. Pero el calor humano está presente. Fresco hace, sí. Y dentro de poco igual algo más. Contarnos un poquillo qué hace la Asociación de Vecinos Los Pinos en seco. O qué hace seco con la Asociación de Vecinos Los Pinos. Pues en realidad la Asociación de Vecinos Los Pinos es un poco el colectivo del barrio que precede a seco, ¿no? Es una asociación que nace a principios de los 80, a finales de los 70, en el año 79. Y bueno, un poco en el seno de esa asociación nace el colectivo de jóvenes que posteriormente pondría en marcha el proyecto de Seco y ocuparía Seco, que era el colectivo Adelfa Joven. Y siempre ha acompañado, pues de alguna manera, la trayectoria del centro social. Y bueno, ahí ahora también desempeña un papel importante, no sé. Sobre todo de conexión, de grupos, de ir poniendo en marcha iniciativas que luego, bueno, pues dejamos un poco... intentamos hacer un poco como de motorcillo y a la vez de araña que va tejiendo hilos entre esas cosas que se ponen en marcha, ¿no? Claro, el lazo de vecinos se mezcla, imagino, fundadores, ¿no? De ese año, de esos finales de los 70, con gente que haya entrado en los últimos años, con gente que se está incorporando más ahora, o ya la gente que se incorpora directamente a las actividades de seco sin pasar un poco por ese previo de la asociación de vecinos. Hay un poco de todo, o sea, hay gente que se incorpora directamente a la asociación de vecinos y entonces sí hay cierta convivencia entre aquella línea fundadora, aquellas personas, aunque ya, claro, ya no, hay mucha gente que ya no está de las que fundaron la asociación, pues o porque no viven en el barrio, o porque se han muerto, o porque ya no están en la asociación, simplemente, ¿no? Pero bueno, sí que queda alguna gente, ¿no? En el grupito que todavía sigue moviendo la asociación, sí que queda gente de los que la fundaron, o hijos e hijas de la gente que fundaron la asociación, y luego gente nueva que se incorpora directamente a la asociación para ver qué puede hacer, ¿no? A mí el otro día me quedó una pregunta pendiente en nuestra última charla radiofónica, pero al hilo de Los Pinos, ¿cuál es el ámbito de actuación de la Asociación de Vecinos Los Pinos? Porque me acuerdo que hacías una radiografía un poco de la sociología del distrito de Retiro, en el que hablábamos, pues eso, del barrio de las Adelfas o de las Californias, que no tiene absolutamente nada que ver con otras partes de este distrito que, bueno, pues son sociológicamente absolutamente distintas. ¿Los Pinos dónde actúa? En los dos distritos, en los dos barrios del sur del distrito, es decir, en Pacífico y Adelfa. Fundamentalmente en Adelfas, pero en Pacífico y Adelfas. Me encuentra claro, en Retiro, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Están los Jerónimos, está Ibiza, están barrios que no tienen mucho que ver con lo que ocurre aquí abajo, ¿no? Y bueno, pues siempre ha sido... En realidad el nombre de la Asociación de Vecinos es la Asociación de Vecinos Los Pinos de Retiro Sur, que son pues por los dos distritos del sur de Retiro, Pacífico y Adelfas. Y, bueno, ¿cómo es recibir toda esa confluencia de nuevos colectivos, de nueva, o sea, todo lo que se va apuntando a seco, nosotros Agora Sol como último fichaje, cómo es recibir toda esa incorporación nueva? ¿Cómo es toda esa gente que de repente llega, se incorpora? Imagino que habrá de todo, habrá algunos que mantendrán la lucha desde hace años o su actividad desde hace años, y habrá otros que vengan y se vayan. Hombre, es algo que estamos promoviendo, de hecho, desde la Asociación de Vecinos. La plataforma de afectados por la hipoteca de Madrid, por ejemplo, que es una de las últimas incorporaciones al centro social, les invitamos a venir nosotros, porque de lo que se trata, digamos, es de dar cuerpo al centro social, de sumar iniciativas que enriquezcan el colectivo y que, sobre todo, que alimenten, digamos, la pluralidad y la diversidad. Entonces es algo que promovemos directamente. Que, de hecho, la llegada de La Paz ha sido... Bueno, imagino que tiene sus complicaciones logísticas, porque son ciento y la madre, literalmente. Sí. O sea, lo sorprendente es que por nuestra emisión de Ahora Son no se escucha. O sea, lo cual dice mucho de la insonorización que tenemos, porque tenemos una asamblea de 160 personas al lado, está haciendo radio y no se oye nada de fondo, está todo súper limpio. Pero bueno, aparte del tema logístico, de cómo te administras de repente a tener una masa que está con tanta potencia, ¿no? Y que está, que está entrando tan, tan fuerte, ¿no? Porque quizá los colectivos se van formando poco a poco, van cogiendo poco a poco consistencia, y La Paz ha sido de cero a 100. La plataforma es un tsunami directamente. O sea, además, afortunadamente, en los últimos 2 años ha crecido muchísimo. Se está organizando mejor a nivel interno, se están multiplicando los grupos de trabajo, y eso es difícil, digamos, de gestionar para garantizar la convivencia entre todos los colectivos del centro social, pero lo estamos consiguiendo entre todos. O sea, que a todos los colectivos nos interesa convivir con el mayor número de colectivos posible, porque eso enriquece un proyecto colectivo como el centro social. Entonces lo vamos consiguiendo por el momento. Y bueno, la cuestión es también... Los Pinos, imagino que es también un poco la portavoz de todo, ¿no? Un poco es la que ejerce esa función de portavocía de todos los colectivos de SECO, que algunos están reglados, otros no. No, o sea... A la hora, por ejemplo, de cuando se está hablando del centro social. O sea, cuando se está hablando del centro social es la entidad con más solera y con más capacidad de negociación, quizá, ¿o no? Digamos que el local que ocupamos en estos momentos, que es de la empresa municipal de la vivienda, está cedido a nombre de la Asociación de Vecinos Los Pinos, porque es uno de los pocos colectivos que está legalmente constituido, tiene un CIF y demás. Entonces, en ese sentido, somos, digamos que negociamos con las administraciones públicas siempre en... Siempre trasladando decisiones que hemos adoptado de forma colectiva en asambleas en las que participan todos los colectivos. Entonces, digamos que somos intermediarios. Por así decirlo, decía eso, la cara, un poco, a veces. Sí. Digamos, sería un poco el instrumento de interlocución de todos los colectivos con la administración, pero en ese sentido somos como un instrumento, no somos, o sea, no es que tomemos iniciativas aparte, sino bueno, pues se utiliza eso como... Pero hay una responsabilidad, claro. O sea, la responsabilidad de lo que pase con los colectivos, por ejemplo, estamos hablando con la asamblea de 15M, que al igual que, por ejemplo, Ahora Sol no está arreglada, sus actividades, al margen de que puedan pesar sobre ellos individualmente o no, en el momento en el que están colaborando en SECO también pueden influir en SECO, ¿no? Entonces también es ese doble juego de interlocución, pero también conlleva una responsabilidad. Sí, pero siempre ha habido, en ese sentido nunca hemos tenido ningún problema con ninguno de los colectivos que ha estado en SECO, es decir, siempre ha habido una lealtad mutua... A prueba de globos que explotan, incluso, ¿no? Y siempre, bueno, pues ha habido mucha complicidad y mucha cercanía, y se han conseguido resolver, vamos, no, nunca ha habido ningún desajuste en ese sentido, ¿no? Y bueno, ahora mismo, claro, la situación de cara a los próximos meses es un poco una situación limbo, ¿no? Quizá por eso no haya habido una movilización más directa con toda la marcha rosa. Todavía la gente no es consciente, como está en una situación de limbo esa negociación, como no se sabe exactamente en qué momento te la van a tirar abajo, quizá al no tener el no tan claro, la gente no se está moviendo tanto, ¿no? Bueno, en realidad hoy era el primer acto público y yo estoy gratamente sorprendido por la cantidad de gente que ha venido. Es decir, que sí que se ha conseguido crear ambientillo y la gente estaba... Se nota que había cierta alerta rosa, ¿no? El momento de la negociación es un momento complejo porque, digamos que a nosotros se nos... En un momento dado, por parte del ayuntamiento, se nos llama a que hay un problema con el alquiler, ¿no? Y nosotros decimos que no hay un problema con el alquiler. Lo que hay un problema es con los equipamientos que hay en el barrio. Es decir, con los que no hay. Y que el ayuntamiento tiene que, de una vez por todas, tomar el toro por los cuernos y resolver la cuestión que venimos planteando desde hace más de 20 años, que es la ausencia de equipamientos en los cuales los vecinos y vecinas del barrio puedan desarrollar sus actividades gestionándolo de una manera democrática, participada, etcétera. Entonces, la cuestión es... ¿Ahora en qué momento estamos? Pues nosotros hemos hecho ese planteamiento y desde la Junta Municipal por primera vez se nos hace un contraplanteamiento, ¿no? Digamos, una propuesta por su parte que tiene que ver con la vieja batalla que venimos nosotros librando desde que empezamos SECO, que es que haya un local municipal en el barrio de titularidad municipal que se gestione por los vecinos del barrio, ¿no? Y entonces ahora estamos negociando en torno a esa propuesta, en torno a cómo se puede materializar eso en lo concreto, ¿no? La propuesta que nos han hecho no nos parece justa, no nos parece bien, nos parece que deja muchos detalles fuera, y entonces lo que estamos haciendo es movilizarnos para hacer ver, para demostrar que la propuesta que nos han hecho es insuficiente, porque tenemos mucho respaldo social, porque tenemos muchas cosas que hacer y porque no cabemos en lo que nos han propuesto. Y entonces de lo que se trata es simplemente de demostrar que no cabemos y que tienen que atender a las cuestiones que les estamos planteando con respecto a su propuesta, ¿no? Bueno, pues Nacho, Edurne, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. A vosotros. Ya sabéis que las puertas del estudio, cuando tenemos llave y tal, está todo abierto para que entréis. Y que no siempre ocurre, sí, pero... Sí, bueno, el caso es que os agradecemos mucho estar aquí y nos gustaría pediros si podemos tener a alguien del banco de tiempo para acabar de cerrar esta ronda de contactos. Y vamos a volver con Óscar. Óscar, ¿qué tal estás? Bien. Bien. ¿Qué te parece a ti si nos traes a los del banco de tiempo? ¿Tú sabes lo que es un banco de tiempo? No. Es que habría que explicar. Oye, pues los estoy viendo ahí mismo. Tráemelo, Nacho, por favor. Os traemos a los del banco de tiempo. Oye, muchas gracias, ¿Sabes lo que es un banco de tiempo? No. ¿Sabes lo que es un banco, no? Sí. ¿Qué? Pues... Un sitio para sentarse. Sí. ¿Y aparte? Es un sitio donde te dan dinero, ¿no? Te dejan dinero y luego te cobran dinero por dejarte dinero. Pues imagínate que hubiese un banco que en vez de dejarte dinero te dejase tiempo. Por ejemplo, ¿tú tienes una bici? ¿Tienes una bici o no? Sí. Pues tú imagínate que se te rompe la bici, ¿vale? Y yo sé arreglar bicis. Pues entonces tú me dices, oye, Gerard, cógete la bici mía un momento, me la arreglas en cinco... Y en la media hora que yo empleo en la bici... Tú me dedicas media hora a hacer dibujos, ¿lo entiendes? Y entonces, tú me pagas con tus dibujos lo que yo hago en tu bici. ¿Me entiendes o no? Así sin dinero ni nada. Bueno, nos lo explica él, que nos lo va a explicar mucho mejor. Hola, buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estaba aquí explicándole a Óscar cómo funciona esto del banco de tiempo. Pero es que hemos tenido que explicar muchos conceptos previos, porque el del banco es un concepto que a Óscar, el pobre, con sus 6 añicos recién cumplidos, no le entra. Es que es complicado el tema de los bancos. Pues, a ver, un banco de tiempo es, al final, es como un grupo de personas que se juntan para intercambiar cosas. Y entonces, en vez de intercambiarlas, por ejemplo, con dinero o cambiándoselas, como puedes cambiar cromos o algo así, lo que hacen es cambiárselas, pero por tiempo. Entonces, si tú pasas una hora haciendo algo para otra persona, tú te apuntas una hora, esa persona te paga una hora y luego tú con esa hora consigues otra cosa. Es, vamos, el sistema es bastante sencillo. A ver, tú, por ejemplo, ¿qué necesitarías? Necesito a alguien una hora ¿para qué? Para hacer tus deberes, ¿no? Ponte que tú estás así baguete y dices, que venga alguien a casa y me haga los deberes una hora, ¿no? Que eso no se puede hacer, pero lo vamos a poner como ejemplo, ¿vale? Sí, la verdad es que está... Tú vamos a poner que tú en tu ejemplo, tal... Yo te hago los deberes, ¿y tú qué me haces a mí? Te dejas hacer un bocata, por lo menos, ¿no? O sea, tú te quedas una hora en la cocina haciéndome la merienda y yo mientras tanto te hago los deberes. ¿Qué te parece el plan? Bien. Vale, pues mira, ya hemos entendido el concepto. Es que tiene cara de cocinillas. A ti te gusta lo que es la cocina, ¿no? Ahí te dominas. ¿Y qué es el banco de tiempo? Imagino que ofrecerá desde psicólogos hasta abogados, pasando por albañiles. Las cosas más peregrinas que te puedas... Pues, por favor, estoy deseando escuchar peregrinas cosas. Pues, no sé, vamos, hay un poco de todo, ¿no? Desde gente que se ofrece a cosas bastante útiles, que se ofrecen a llevarte a lo mejor al aeropuerto... puedes encontrar cosas, no sé, gente incluso que se ofrece a hacerte una visita guiada a no sé dónde, masajes, en realidad un poco de todo. Y sobre todo lo principal es que quizá hay muchas cosas que que no se están haciendo porque no se anuncian o porque, bueno, es complicado realmente intercambiar cosas así de forma directa, ¿no? En plan, yo te hago algo, tú me haces un servicio a mí, a veces es complicado. Y el banco de tiempo lo que te permite es precisamente eso, decir, bueno, yo te voy a hacer un servicio, tú me das una hora y ya veré si más adelante yo puedo encontrar algo, y seguro que lo vas a encontrar. Sí, porque vamos a poner, por ejemplo, yo que soy un inútil para casi todo, tal, y en general un periodista no suele necesitar, ¿no? Y dices, hostia, un periodista no, la gente ya todo. No necesita hacer ruedas de prensa, no necesita decir, para mis vecinos, estoy bien. Eso no necesitan un periodista. Pero claro, joder, yo soy fuerte, Óscar. Yo puedo cargarte las bolsas de la compra, ¿o no? Igual un día necesitas que yo vaya contigo a la compra y me cargues ahí con la leche y eso. Claro, pues precisamente, justo, el banco de tiempo es súper interesante para una serie de colectivos con unas necesidades especiales y muy definidas. Por ejemplo, colectivos de mayores, o sea, gente que es capaz de hacer cosas que ni te imaginas y que cocina Óscar, que es una pasada, y a lo mejor lo que necesitan es precisamente eso, que les lleven las bolsas, que incluso que les acompañen a no sé qué, hacer gestiones, un montón de cosas. ¿A ti te gustan las lentejas, Óscar? Sí. Si una abuelita del barrio te da un plato de lentejas, ¿tú la acompañas un día a dar un paseo por el parque? A lo mejor. ¿Ves? Pero ya hay un elemento de negociación. No, pero yo ahí he visto ya un posible intercambio, hay potencial. O sea, tú dependes de lo buenas que estén las lentejas y de lo lejos que sea el paseo, ¿no? Para ver si te compensa, porque entonces si no hay que meterte lentejas y segundo plato, ¿no? Y si te meten unas natillitas ahí, tú ya la acompañas a la señora donde haga falta. ¿Ves? Es un negociante. Óscar, es oferta y demanda. Está muy, muy denostado el tema de la oferta y la demanda y del mercado, pero en este caso está bien, porque es que son unas lentejas que pueden estar muy buenas. Y además no hay intermediarios aquí. Este tema te parece un poco más rollo que el de antes, ¿eh? Cuando estábamos con el huerto. Pero tú puedes ir al huerto una hora y que luego alguien te dé una hora de taller de bicis o una hora de clases especiales, lo que tú quieras. ¿Pero tú vas al huerto? Pues yo todavía no he ido al huerto, pero porque estoy en la radio. Yo voy un día una hora al huerto y tú vienes un día una hora a la radio, ¿qué te parece? Vale. Aquí hemos hecho un primer acuerdo. Dame la mano, ¿no? Vamos a cerrar nuestro trato. Dejan. ¿Y cuánta gente está metida en el banco de tiempo de SECO? Pues ahora mismo debemos estar en torno a 100, 100 y pico. Hombre, es una cosa que te apuntas y bueno, esta es una plataforma, así que funciona por internet. Y sí. Te esperamos aquí, Óscar. Pero quítate los cascos, no te vayas a quedar enganchado por el camino. Joder, es que Óscar es un tío ocupado, eso se puede, Óscar, se le puede ver. Óscar, como buen periodista, no le cuesta centrar el foco. Pero vamos, que tú, por ejemplo, entraste a formar parte de este taller de tiempo en... Pues yo creo que hace cosa de... no sé si fue año y medio, 2 años. O sea, la idea empezó bastante antes, pero bueno, no empezamos a funcionar hasta... Yo solo trato de que la gente en su casa visualice un poco esto. ¿Qué has hecho en este año? ¿Cuáles han sido tus aportaciones al banco de tiempo? ¿He aportado esto? Aparte de temas de gestión, que no son pocos, porque al final... Esto como un grupo grande... O sea, que a ti te ha tocado pringar en la organización. Me ha tocado pringar un poco. Vale, pero sí. Al margen, quiero decir ya en el P2P. Sí, bueno, yo me he llevado, por ejemplo, un curso de páginas web. Que ha venido muy bien para luego trabajar para todo el colectivo. O sea, esto es perder. Esta vez. Ganamos todos pero perdemos un poco de... Un curso de páginas web para ganar. No, pero eso, por ejemplo, eso y yo... pues tengo ahí como un proyectillo dentro del banco de tiempo, es una cosa un poco personal, que es de un poco de como de apoyo a proyectos. Entonces yo quiero hacer un corto. ¿Tú quieres hacer algo? Sí, por ejemplo. Un corto. Por ejemplo, un corto, y entonces dices, mira, es que no sé cómo hacerlo, temas de difusión, incluso a lo mejor algo de páginas web, no sé qué. Microfonista, puedo necesitar un microfonista. Claro, pues digamos que. Yo lo que quizás he hecho ha sido intentar unir, buscar la gente adecuada, no sé qué, ese tipo de cosas. Tampoco, vamos, No, no, pero en todo caso es muy interesante, ¿no? Porque a fin de cuentas se trata de buscar una forma gratuita de encontrar el asesoramiento para hacer proyectos que no necesariamente tengan que estar sumidos. Exacto, al final, en esa espiral económica, ¿no? Pero vamos, a mi alrededor sí que he liado a mucha gente para que intercambie. Eso te lo puedo asegurar. ¿Y el cambio más sorprendente que hayas visto? ¿Sorprendente? No sé, yo creo que en general se cambian cosas bastante, bastante útiles, bastante normales. No sé ahora mismo. Pero vamos, que sí, lo que tú decías antes, tú me arreglas el grifo y yo te Sí, sí. O sea, por ejemplo, ayudo. Reparaciones, un montón de reparaciones de electrodomésticos. Hay dos o tres personas que ofrecen cosas muy... ¿Y abogados, psicólogos? ¿Es fácil encontrar en bancos de... igual no en este, pero en otros bancos de tiempo hay cosas así? Por ejemplo, un psicólogo, estoy pensando en alguien que muchas veces todo el mundo necesita esa ayuda psicológica y es muy cara, difícil de acceder, y al mismo tiempo el psicólogo puede tener la espalda hecha un Cristo y un fisioterapeuta también es, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay sinergias... Cosas hay cosas que son muy fáciles, ¿no? Sinergias que surgen a montones. Psicólogos hay, abogados no, pero podría haber. Y es que también un poco la idea es, tú necesitas algo y nosotros tenemos como, digamos, una figura de referencia que es el padrino, y dices, mira, yo no sé. Y el padrino, la madrina, a ver si me van a llamar la atención luego, que entonces tú vas, le preguntas a tu madrina, que quizá conoce un poco mejor el banco de tiempo, y dice, mira, yo conozco a no sé quién que es abogado, le voy a convencer de que te eche un cable. Entonces se hace a través del banco de tiempo y perfecto. Al final se trata de ir, como nosotros decimos, de ir tejiendo con tiempo, ¿no? Ir liando gente para que eso. Y fíjate, te voy a decir una cosa de un intercambio que no se ha llegado a hacer, pero que sí que era bastante curioso, y es que una persona me dijo, yo ofrezco escuchar. Claro, yo digo, ostras, ¿cómo ponemos eso en un anuncio? Porque... quiero decir, la gente es algo que a lo mejor hay gente que puede necesitar. Que cuesta incluso admitir esa necesidad. Y claro. Y incluso en realidad todos lo necesitamos, ¿no? Pero es cierto que es difícil, ¿no? Y pues bueno, pues eso estaba ahí. La verdad es que le estuvimos dando vueltas y dijimos, bueno, ¿qué? ¿Lo llamamos coaching o algo así? Porque seguro que con eso en el fondo, seguro que vende mucho más, ¿no? Pero sí, o sea, cosas de todo. Y un poco eso, la gran labor es ir uniendo ofertas con demandas, ¿no? Necesidades de servicios con demandas. Ir encontrando y digamos, liando a la gente en esta historia al margen del mercado tradicional, ¿no? Óscar, es que yo quiero que lo entiendas. Pobre Óscar, que menuda chapa que le estoy dando. Me ha cambiado la mañana, mira. Tú ten en cuenta que yo he venido aquí hoy y me he enterado de que hay un huerto que yo puedo ir y cultivar mis tomates, ¿vale? Vale. Y luego ha venido otra persona a explicarme que me puedo hacer mi propio jersey también en seco. Y luego ha venido otro tipo a explicarme que me puedo arreglar la bici. Y ahora estos me dicen los antes que me pueden ayudar a negociar con el ayuntamiento, y ahora me dicen que tengo aquí un banco de tiempo. Ya estás a otra, Óscar. ¿Qué? Te distraes mucho, Óscar. Ya. ¿De qué te estaba hablando? Es que los temas, la economía siempre ha sido... Pero que tú, con lo que veas, que tengo un... Mira, me voy a hacer mis propios jerseys, me voy a comer mis propios tomates, me voy a arreglar mi propia bici, y si me sobra tiempo, lo voy a poner en común con otra gente a ver qué les puedo hacer. Igual les puedo hacer un tomate o una bici o algo así. Ya, ¿sabes lo que pasa? Que es que es la hora de comer y yo creo que Óscar ya... Es que no se puede, o sea, estos horarios... ¿Tú tienes hambre, Óscar? Bueno, vamos a... ¿Me acompañas al huerto a ver si pillamos algo de comer? Vale. Unos calabacines, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, un placer. Habla tú, Óscar, que me voy a toser. Espera, habla. Todo el rato hablando, menos cuando te digo que hables, que te quedas callado. Pues dale a la N en el ordenador y vamos a poner otro temazo. Seguimos aquí en seco. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas, perdona? Marcos. Marcos, del Banco de Tiempo. Un placer. Declare and battle come down. London calling to the unknown.